¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. El auditorio oscuro. Bienvenidos a un programa nuevo, a un programa donde traemos con mucha fuerza todo el universo de las bandas sonoras. Bienvenidos de nuevo al Auditorio Oscuro con Fran Prados desde ninguna parte. Bienvenido de nuevo, Fran. Hola, muy buenas y saludos cordiales. Muy cordiales, que eso, a mí me encanta la cordialidad y el buen gusto. El talante, que no falta. Sobre todo con esta musiquilla de fondo que nos has puesto, que nos tienes, a mí me tienes encandilado ya, con este tema de Shaft. Porque yo creo que la gente todavía no sabe ni de qué vamos a hablar, ¿verdad? No, hombre. Hombre, ya con la cortinilla del principio del programa yo creo que ya se sabe de qué va el tema de hoy, ¿no? Ah, pero bueno, un despistado todavía. Claro, el tema es despistar un poquito, ¿no? Pero bueno. ¿De qué te gustaría que habláramos hoy? Que hace tantísimo tiempo que hemos estado liados con otras cosas y no retomábamos el auditorio oscuro. ¿De qué te apetecería hablar hoy? Pues a mí me encantaría hablar del episodio 4. Sí, señor. Y no hay otra cosa. El episodio 4 es el episodio 4. ¿De qué? ¿De qué? Ah, pues ¿de qué va a ser? ¿De qué va a ser? De Star Wars, chaval. Claro que sí. ¿Y qué tiene que ver esto con Star Wars, esto que estamos escuchando? Bueno, tiene que ver porque, claro, el episodio 4, que originalmente en España se llamó simplemente La Guerra de las Galaxias, es una película del año 1977, y claro, el tema de traerlo aquí ya no es solamente es porque nos encante Star Wars, o porque seamos frikis, o porque nos guste la música de cine, sino porque también a nivel musical fue una banda sonora que tuvo una grandísima repercusión, no solo a nivel de ventas, sino a nivel de revolucionar un poco el mundo de las bandas sonoras y la música para cine de la época, ¿no? Recordemos que Star Wars fue el primer super blockbuster de todos los tiempos. Y después de Star Wars han venido muchísimos más, pero Star Wars fue el gran blockbuster por antonomasia. Y la banda sonora de Star Wars, al contrario de ser una revolución futurista que cambiara el lenguaje musical y el lenguaje del cine para todos los tiempos venideros, fue justo lo contrario, fue un retomar los tiempos del Hollywood dorado en lo que a música de cine se refiere. Y en ese sentido, yo creo que poner ahora mismo el tema de Shaft, de Isaac Hayes, que llegó a ganar un Oscar al mejor tema de una banda sonora, no sé, creo recordar si es el año 70 o el año 71, nos pone un poco en situación, ¿no? La música de cine en aquella época estaba muy, muy en los años 70, ¿no? Era un mundo completamente diferente, ¿no? El mundo afroamericano ya había entrado dentro de Hollywood. Las bandas sonoras eran bastante más modernas, se había vuelto todo como más popular, como más jazz, más punk, más fusión. Las nuevas corrientes musicales que entraron en el cine en los años, a final de los 60 y en los 70, cambiaron completamente el concepto clásico de la música del cine, ¿no? Este concepto de otros grandísimos músicos como Max Steiner o como Korngold, que eran grandísimos compositores de esta época dorada de Hollywood, pero que había quedado un poco en desuso porque se habían quedado un poco anticuadetes, ya no era lo que molaba, etc. Incluso las propias bandas sonoras orquestales que se hacían se hacían con orquestas pequeñas, que no eran tampoco eran orquestas permanentes, quiero decir que eran orquestas que se formaban para hacer una banda sonora y luego se volvía a disolver, ¿no? Nunca más de 50 músicos, no eran tan pomposas, ¿no? Y aunque en esta década había grandísimos maestros trabajando, ya hemos hablado, este tiempo hablamos de Jerry Goldsmith y otros grandísimos, grandes compositores que vivieron y comieron e hicieron grandísima música de cine en los 50 y 60 y seguían en los 70, de todas maneras, los años 70 fue la década de otro tipo de bandas sonoras, ¿no? Lalo Schifrin, este tipo de música también empezó a sonar en el cine. Te pongo un ejemplo, un compositor, ¿no? Empezó a sonar en el cine y era como una música más moderna, ¿no? Entonces llegó Star Wars y fue un retorno, una vuelta al Hollywood clásico, y en ese sentido fue absolutamente revolucionario. Por eso te he puesto este tema, por eso estamos escuchando este tema ahora, ¿no? Y por eso, para seguir un poco impregnándonos del rollo este de la música de los 70, pues vamos a poner precisamente un tema de Lalo Schifrin, que era un grandísimo compositor de bandas sonoras. Ha hecho, era, en los 70 podría ser algo así como el Hans Zimmer de entonces, ¿no? Porque no había gran producción en la que no contaran con él, ¿no? Porque hacía una música que, sinceramente, molaba muchísimo. Entonces, por poner un ejemplo cualquiera, podríamos haber cogido, no sé, un tema de Misión Imposible, que es más para televisión, o podríamos coger el tema principal de Bullitt, pero he querido coger este tema de una película de Bruce Lee, que en inglés se llama Enter the Dragon, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, Duelo a Muerte en Bangkok o algo así, no me acuerdo bien, ¿no? De Isaac Hayes, y bueno, si quieres, pues por mí lo pinchamos ya, y vamos entrando en la música de los 70 antes, para impregnarnos un poco de cómo era este mundo, para ir explicando de dónde salió la banda sonora de Star Wars del grandísimo John Williams. Por supuesto, pues entonces vamos ya con este Enter the Dragon de Lalo Schifrin, vamos a ello. We'll be right back. Pues después de este clásico Enter the Dragon de Bruce Lee, de Lalo Schifrin, que a mí me fascina, y si no estoy equivocado, en alguna otra ocasión también lo ha utilizado Quentin Tarantino, podemos continuamos, seguimos en los 70, ¿verdad? Sí, seguimos en los 70. Estamos intentando explicar un poco la coyuntura que había en la época en la que gente como George Lucas y John Williams estaban intentando revolucionar o cambiando el concepto del cine para el gran público, ¿no? Mediante un cine completamente nuevo que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Bueno, simplemente como ejemplo, pues vamos a ver cómo se trataba en los años 70 la ciencia ficción, ¿no? O sea, la ciencia ficción en el cine de los años 70 pues era un género de segunda clase, nadie quería trabajar. Y bueno, yo creo que esto ha pasado hasta hace bastante poco tiempo, ¿no? Yo creo que hasta que no se ha hecho El Señor de los Anillos, la ciencia ficción no ha molado realmente nunca. Ningún gran actor ha querido participar en este género. Y bueno, si te fijas en la música de la ciencia ficción en los 70, claro, el golpe de efecto que supuso 2001 y Una Odisea del Espacio fue brutal, fue un golpe capital que dejó prácticamente el mundo de la ciencia ficción completamente noqueado. Y claro, nadie se atrevía a cometer una película con esa seriedad ni con esa perfección, ¿no? Entonces, huir de ese tipo de música era lo más normal y es lo que, digamos, condicionó un poco el género, ¿no? Ya hemos visto que en los años 50, por ejemplo, había películas como Planeta Prohibido, en los que la música prácticamente no era ni siquiera una partitura como tal, sino que era una música incidental constituida a base de solamente de ruidos, de efectos especiales, sintetizadores analógicos muy rudimentarios haciendo ruidos y algunas reverberaciones, ¿vale? Y claro, este tema, si tú, por ejemplo, lo pones en manos de un compositor como Jerry Goldsmith, del que ya hicimos el especial en su momento, pues claro, nos sale lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que es este enfoque súper psicodélico de lo que es la música para una película de ciencia ficción, ¿no? Que es el tema principal de la música de la fuga de Logan. Sí, esta banda sonora en general es todo, como dices tú, ¿no? No encuentras melodía o pocas veces encuentras melodía. Así que vamos a ir con este pequeño ejemplo que nos ha traído Fran de la fuga de Logan. Y continuamos después de habernos metido ácido por un tubo con lo siguiente. Pues sí, porque mira, otro ejemplo de lo que se hacía en la música de ciencia ficción, música de películas de ciencia ficción en los 70, era este. Es un tema maravilloso de Joan Baez y Peter Schickele. Vale, no sé pronunciarlo, ustedes perdonen. Bueno, Joan Baez, básicamente, que es la que canta este tema, que es un tema pop de la banda sonora de Naves Misteriosas. Recordemos aquella película dirigida por Douglas Trumbull, que tiene sus adeptos, pero luego también tiene sus detractores. Una película extraña que hoy día podríamos decir que el tiempo ha pasado muy mal por ella. Y de hecho su música es un ejemplo, ¿no? O sea, oye, o metemos música de sintetizadores y hacemos artificios, o metemos música clásica tipo Star Wars, perdón, tipo 2001, no, por favor, huyamos de eso, no podemos hacerlo, eso ya no se puede volver a hacer. Vamos a meter a Joan Baez, que es un gran ídolo pop, y que haga un tema pop para el final de una película del espacio, de robots, en fin, del futuro, etcétera. Ya te digo, la música en el cine para la ciencia ficción en aquella década, en los años 70, era una música que hoy día lo podemos ver desde cierto punto de vista como anacrónico, como fuera de lugar, pero era lo que había entonces, señores, esto es lo que había. Completamente fuera de lugar, porque parece muy surrealista Joan Baez, una película como lo que es Silent Running, que es planetas misteriosos, ¿no? ¿Cómo era? Nave misteriosa. Es bastante loco. Así que vamos a escuchar esta canción de Joan Baez, que a mí, por otro lado, me encanta Joan Baez. Vamos a ir con él. Ya, a mí también. Y volvemos con algo más que tenemos por aquí. ¿Qué nos traes ahora? ¿Qué sorpresitas nos traes ahora? A ver. Bueno, el tema está en que seguimos escuchando música así setentera, de música de cine, ¿no? Estamos aquí súper ambientados y después de escuchar este tema heavy metal hardcore de Joan Baez, que nos ha puesto a todos aquí a pegar saltos. Bueno, pues ha llegado ya el momento de que empecemos a hablar de nombres como Béla Bartók, como Anton Bruckner, como Sergei Prokofiev, Igor Stravinsky, Richard Wagner, Miklos Rosa, William Walton. ¿Quiénes son estos? Oye, pues estos son grandísimos compositores de cine, porque alguno de ellos hizo cine, y de música clásica de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, que condicionaron la música del gran cine de la época dorada de Hollywood. Y claro, ¿quién se había fijado en todos estos músicos? ¿Quién se había fijado en este estilo? ¿Quién quería que se hiciera esto en su película? Pues era George Lucas. Primicia mundial, Frank, que no sabíamos ya, que no lo sabía. Pero, no, mira, la cuestión es que, ¿qué quería hacer George Lucas? Porque George Lucas ya había hecho películas como THX y había hecho películas como American Graffiti, ¿vale? Había dado ya algún golpe de efecto. American Graffiti había sido candidata a los Oscar como mejor película, como mejor comedia musical. ¿Por qué? Pues porque él tuvo la gran idea de empezar a fijarse en que la música era realmente un arma muy poderosa para hacer una película, ¿no? Él tenía muy claro que la música es un actor más, lo tenía clarísimo, y él ya había hecho esta pequeña innovación al mundo del cine en su momento, y probablemente por eso también estuvo nominada a Mejor Película, ¿no? En ese sentido, él estaba ya pensando en hacer su super odisea del espacio, pero para palomiteros. No tengo muy claro si él realmente sabía que iba a revolucionar el mundo del cine hasta ese punto, pero bueno, lo que sí está clarísimo es que este señor pertenecía a esta segunda generación de directores de los 70 en Hollywood. Gente como George Lucas, como Francis Ford Coppola, como Steven Spielberg, etc. Y él ya estaba pensando en que quería hacer una composición de corte clásico y a la vez que fuera una composición de música de aventuras, al más puro estilo del Hollywood clásico, al estilo de Flash Gordon, al estilo de Buck Rogers, que eran, digamos, los motores que le motivaban para hacer esta nueva historia espacial, ¿no? Y en ese sentido, claro, estuvo hablando ya, pues, todo esto nace de él, no lo olvidemos, porque si lees por ahí te vas a encontrar a gente que te dice que fue John Williams quien convenció a George Lucas de hacer este tipo de música en su película. Error, no es así. Lo que ocurrió realmente era que George Lucas tenía ya muy claro que él quería hacer una película con música sinfónica que sonara a este Hollywood pomposo de los viejos tiempos, ¿de acuerdo? Habló con su amigo Spielberg, al que le preguntaba prácticamente todos los días si podía ir al servicio. Oye, ¿te parece? No, vete a las 5 de la tarde, vale. Habló con él y le preguntó, oye, quiero hacer esto. Y Spielberg le dijo, obviamente, después de haber hecho Tiburón con John Williams, le dijo, literalmente, abro comillas, es el mejor, tienes que hablar con él. Y cierro comillas. A partir de ahí, esta conversación que tuvo lugar cuando la película ya se estaba rodando, porque Star Wars, ya la producción ya estaba en marcha, ya se estaban preparando tomas de efectos especiales, el equipo de producción estaba prácticamente al 100% trabajando y, bueno, incluso durante más de un año, esta película ya tenía, disponía de un montaje previo que tenía temas de Los planetas, de Gustav Holst, que es una suite sinfónica muy conocida, el tema de Ivanhoe, de Miklos Rocha, que es una banda sonora de una película impresionante del año 52. Y bueno, todo esto lo sabemos porque hay varias entrevistas en las que tanto George Lucas como Paul Hirsch, que fue el editor de la película, pues han manifestado en varias ocasiones pues cuáles eran las músicas que se encontraban en esa pista temporal de Star Wars a la espera de que John Williams agregara la suya. Y bueno, pues mencionan a Korngold, mencionan a Stravinsky, lo de Ivanhoe que te estoy diciendo, etcétera, ¿no? Como consecuencia de esto, pues también hay alguna leyenda urbana por ahí dando vueltas. Se dice que en esa pista temporal pues se encontraba un tema de Bernard Herrmann que provenía de la película Psicosis y que, bueno, pues que también había sonado en Taxi Driver. Y bueno, pues como eso supuestamente estaba en el temp track, en la pista temporal de Star Wars, pues cuando el halcón llega a la Estrella de la Muerte y se esconden en esa falsa bodega, pues parece ser que suena algo muy parecido y tal, pero bueno, esto no deja de ser una casualidad. El propio John Williams ha manifestado, porque se le ha preguntado al respecto, que esto es una casualidad musical y que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, independientemente de estas leyendas urbanas que además en internet se difunden de una manera exagerada y al final mucha gente empieza a considerar que son realidades, cuando no lo es, no lo son, sí es cierto que había una pista temporal de músicas en esta Star Wars ya preparada por George Lucas y John Williams pues se tuvo que ceñir a hacer una banda sonora basándose en estas temp tracks. Esto era una cosa muy usual en aquellos tiempos. De hecho, 2001, una odisea del espacio, también tenía su banda sonora temporal con trozos, un collage de temas musicales clásicos. Se llegó a contratar incluso a un músico que era Alex North para hacer la banda sonora, pero Stanley Kubrick dijo que no, mira, me quedo con las pistas originales que me gustan y dan justo, transmiten justamente lo que yo quiero hacer en esta película, ¿no? Pues George Lucas tenía exactamente lo mismo, tenía toda la película ya montada con su música, ¿no? Música de Stravinsky, etcétera, ¿no? Y claro, precisamente la idea era pues utilizar el poder de la música clásica para poder mover emociones y dirigirlas en la pantalla, ¿no? Entonces, vamos a poner un tema que sería, yo lo he titulado aquí, lo tengo aquí apuntado como lo que los 70 y lo que quería hacer George Lucas, que es un tema de Eric Korngold, un grandísimo compositor clásico que trabajó en Hollywood a principios del siglo XX. Si te parece, podemos pinchar el tema principal de la película El Halcón del Mar, una película del año 1940. Esto que vamos a poner ahora es lo que George Lucas quería para su gran película. Pues vamos a escucharlo y vamos a ver si a la gente le suena Star Wars o algo parecido. Puede sonar un poquito, puede haber un parecido. Sí, vamos sí. A ver, vamos a ver. Bueno. Bueno, pues no sé los oyentes, pero sí que es verdad que se notan reminiscencias, se nota, se palpa, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Yo creo que Lucas quería entrar en una sala de cine y volver a revivir esos tiempos palomiteros de cuando era pequeñito y que se escuchara una gran orquesta ahí al servicio del público, ¿sabes? Y transmitir grandísimas emociones en una película que además también era absolutamente ambiciosa, ¿no? Como era esta Star Wars, que nadie sabía cómo iba a quedar, cómo iba a resultar, pero que parece, por lo que todos ya sabemos después de tantísimos años, que él tenía muy claro cuál era el concepto, ¿no? Y por eso contactó con John Williams. Y claro, John Williams, que ya había despuntado en esta época, John Williams, ¿qué podemos decir de John Williams, ¿no? Ya, además, Kurt hicisteis un programa de John Williams impresionante que a mí me gustó muchísimo. Y ya hablasteis bastante de él, ¿no? John Williams, bueno, hoy día se sabe que es la persona viva con más nominaciones a los Oscars, uno de los compositores de bandas sonoras más laureados de todos los tiempos. No ha ganado todos los premios, ha ganado más, todavía más, más de todos, infinitos. Un tío impresionante que nació en 1932 en Nueva York, y que a los 6 años ya empezó a leer música y a estudiar piano y música en serio. Pues lo de la música en serio, pues ya se lo tomó más, un poco más, cuando era más adolescente, ¿no? El tema es que cuando estudió no solamente estudió piano, sino que también estudió clarinete, estudió trompeta, estudió trombón, y luego ya de mayor, cuando ya se ha dedicado al tema este, ha estudiado de todo. Prácticamente todos los estilos de música los domina. Dentro de que ha tenido una formación clásica, él ha sido durante muchísimos años un músico de jazz. De hecho, su padre tocaba la batería como músico también en sesiones. Él, por supuesto, siguió sus pasos. En estas sesiones eran sesiones para películas, trabajando para músicos como Elmer Bernstein, Henry Mancini, Alfred Newman, Dimitri Tiomkin. Estos son grandísimos nombres de la música del cine. Es como si estuviéramos hablando de fútbol y habláramos, pues eso, de Johan Cruyff, de Maradona, de gente de muchísimo nivel. Entonces, Williams empezó como orquestador para Bernard Herrmann, para Alfred Newman y para Tiomkin, ¿de acuerdo? Y de aquí pasó a componer para series de televisión y de películas casi prácticamente a la vez. Es decir, a partir de 1958 dio un salto de calidad con su propia música y con su propia identidad, y sobre todo a partir de los 70 fue cuando despuntó completamente, ¿no? Hay películas como Los Rateros, que hizo en el año 69. En el año 71 hizo la adaptación del musical El Violinista en el Tejado, que es una adaptación impresionante que además le valió para ganar un Oscar como mejor banda sonora adaptada de un musical de Broadway. Obtuvo también una nominación en el 73 con una película que se llama Permiso para amar hasta medianoche. Además lo cogieron como músico para películas de catástrofes tipo La aventura del Poseidón, El coloso en llamas, Terremoto. Claro, John Williams manejaba muy bien la orquesta y sabía provocar ruidos, hacer que la orquesta no solamente sonara a música pegadiza o fácil, ¿de acuerdo? Y bueno, en el 74 su primera colaboración en Loca Evasión con Steven Spielberg, y en el 75 Revolución Total Mundial con Tiburón. A partir de ahí, bueno, pues tenías este grandísimo John Williams, que además se basaba, o se quiso basar, sobre todo para hacer la música de Star Wars, se quiso basar en el tema de los leitmotivs, que si quieres ahora, dentro de un momento, pues te lo paso a explicar, ¿no? Pero lo que sí podíamos hacer ahora, ya que estamos calentando motores para empezar a hablar ya en serio de Star Wars, pues podíamos pinchar el tema de Miklos Rozsa de Ivanhoe, el preludio de la película de 1952, que durante muchísimo tiempo en la producción de la película fue en lo que se escuchaba en los títulos principales en lugar del tema de John Williams. Se escuchaba esto que vamos a poner. Pues vamos a pincharlo. Volvemos en un momento. Thank you. Es curioso cómo suena, ¿verdad? Bueno, espectacular. Y más si tienes la suerte de conseguir, como hemos hecho nosotros, de buscar una regrabación, ¿no? Porque a principios de los 90 se puso de moda con el tema del sonido digital. Hay grandes músicos de cine contemporáneos a nosotros que en aquella época empezaban siempre haciendo versiones de bandas sonoras clásicas, y cuando te haces con una de estas regrabaciones y la pones aquí y te la pones con los auriculares, te puedes quedar con la boca abierta. Es impresionante. Es como si estuvieras en el teatro viendo. Increíble. Impresionante. Ya a mí se me han puesto los pelos como escarpias. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, y cuéntame de los leitmotivs. ¿Qué quiere decir leitmotiv? Porque habrá mucha gente que todavía estamos leitmotiv para arriba, leitmotiv para abajo y no sabemos qué coño es. Bueno, el leitmotiv, si te vas al diccionario de la RAE, lo que te dice es que es un tema musical dominante o recurrente en una composición, ¿de acuerdo? Luego también te dicen que es un motivo central o asunto que se repite especialmente en una obra literaria o cinematográfica. Pero bueno, al final de lo que se trata es que es un tema o es una idea musical que aparece varias veces en una obra, ¿vale? Para representar personas, objetos, lugares, ideas, estados de ánimo o cualquier otro elemento dramático. Claro, el gran paterfamilia del leitmotiv es, entre otras cosas, porque el leitmotiv es un término alemán, ¿vale? Es un término germano. Fue Richard Wagner, el compositor de El Anillo del Nibelungo, ¿vale? Un grandísimo referente musical, no solamente de cine, sino a nivel universal, podríamos decir, ¿no? Recordemos que El Anillo del Nibelungo es una tetralogía de óperas que tardó el compositor en hacer unos 26 años, que se dice pronto, ¿vale? Y ahí tenemos El Oro del Ring, La Valquiria, Sigfrido, El Ocaso de los Dioses. Y claro, Richard Wagner, ¿qué es lo que quería? Pues Wagner quería que los temas no sonaran aislados, quería hacer como una especie como de capas que fueran envolviendo al público conforme ve un personaje, y en el fondo lo que te hacen es que te integran muchísimo más en la trama cuando estás escuchando un tema asociado a un personaje, a un protagonista, a un momento heroico, a un momento malvado, ¿no? Y más cuando tenemos en cuenta estos rollos maniqueos que se dan en este tipo de óperas, ¿no? Pues John Williams, que era muy conocedor y muy dominador de toda esta técnica, pues evidentemente lo tuvo muy claro a la hora de hacer la música para Star Wars, ¿no? Tengamos en cuenta también que una de las grandes ideas que tuvo Williams era no solamente, por supuesto, decir que sí a George Lucas, que eso fue lo mejor que pudo hacer, sí, por supuesto, voy a trabajar aquí. Pero además el enfoque que tuvo fue un enfoque bastante acertado, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos que ese mismo año en el que hizo Star Wars, también hizo la banda sonora para Spielberg de Encuentros en la Tercera Fase, ¿no? Mientras que en Encuentros en la Tercera Fase la música es una música más atonal, más experimental, en el sentido de que incluso puedes llegar a escuchar, recordemos este momento maravilloso de comunicación con los extraterrestres, ¿no? Más misterioso, ¿no? Sin embargo, para Star Wars, John Williams decidió directamente hacer una música muchísimo más pegadiza, sobre todo muy familiar, ¿de acuerdo? Por supuesto, basándose en los temp tracks, en las pistas temporales que George Lucas le había preparado, pero él quiso darle una vuelta de tuerca, evolucionar a partir de eso y hacer una música como muchísimo más familiar, para que cuando alguien viera la película por primera vez y viera un halcón milenario, un R2-D2 o un Chewbacca, que no le pareciera algo de otro mundo realmente, ¿no? Aunque estábamos hablando de una galaxia muy lejana, pero la llevamos al público con una música muy cercana, ¿no? Ese fue el concepto básico o el gran acierto que tuvo John Williams cuando enfocó la banda sonora de Star Wars, ¿no? Bueno, y ahora si quieres, podemos poner otro tema que, aunque no estaba en la lista de temas temporales de Star Wars, en aquella edición, en aquel montaje del editor Paul Hirsch, sí que era lo que John Williams y sobre todo lo que George Lucas tenía en mente. ¿Por qué? Pues porque Lucas ha manifestado en varias entrevistas que él deseaba que la música de Star Wars sonara con un estilo muy parecido al estilo de Kongol. Y da la casualidad de que John Williams ha sido el gran rescatador del estilo de este músico, del que antes he hablado, ¿no? Williams conocía su estilo y sus arreglos al dedillo, y bueno, y a modo de calentamiento y de precedente al tema principal de Star Wars, que vamos a poner ahora en breve, yo imagino que la gente tiene que estar ya, bueno, pero ¿vais a poner música de Star Wars o no? sí, lo vamos a poner, pero creo que a modo de calentamiento pues no viene mal conocer los antecedentes. De hecho, ahora mismo, mientras estamos hablando, estamos pinchando un tema de la banda sonora de Robin de los Bosques, una banda sonora de Kongol, que se llevó el Oscar en 1938. Y bueno, en todo caso, recordar que Kongol era austrohúngaro, nació en lo que hoy conocemos como la República Checa en 1897, y aunque se trasladó con su familia a Estados Unidos, precisamente durante la época de la composición de Robin Hood, bueno, pues debido sobre todo a las transformaciones que se daban por el auge del nazismo en su país, pues bueno, el caso es que Kongol se consagró a la creación de bandas sonoras en Hollywood y es uno de los grandísimos nombres, ¿no?, del Hollywood dorado, ¿no? Antes hemos pinchado El Halcón del Mar, otra gran obra suya, y ahora pues vamos a poner el tema de Abismo de Pasión, King's Row, una película de 1942 con banda sonora de Kongol, como estamos diciendo, que es, ya te digo, uno de los grandes padres de la música de cine actual, un pionero en la adaptación de la música a la escena para acompañarla o potenciarla según se pretenda, ¿no? Así que, si te parece, pues vamos allá con Abismo de Pasión. Pues yo creo que de todo lo que hemos escuchado, este tema es uno de los más reconocibles dentro de Star Wars. Vamos, no es de Star Wars, pero ¿quién lo diría, verdad, Fran? Sí, sí, totalmente. Además, que si te lo meten en mitad de la película es que no desentona para nada, ¿eh? Bueno, aparte de que esto es una regrabación, ¿no?, más reciente, y la calidad de audio, digamos, que está en consonancia con la calidad de la grabación de la banda sonora, ¿no? Pero está clarísimo que el estilo de Eric Wolfgang Kongol es el estilo que más le gusta a John Williams, y de hecho él pues siempre ha estado orgulloso de o sea, no, nunca lo ha ocultado, o sea, él siempre ha dicho que es el estilo que más le gusta, e incluso creo recordar que cuando a Williams le tocó hace relativamente pocos años, teniendo en cuenta la edad que él tiene ya, que tiene 85, relativamente hace poco tiempo él se encargó de la música para la ceremonia de los Oscars y metió este tema porque además lo eligió él, o sea que no estamos hablando de cosas extrañas, son cosas muy familiares para el mundo de Williams. Y no es plagio si es reconocido, bueno, no es plagio, me refiero, es influencia. No, es influencia, no es plagio para nada. Esto es como el que toca rock duro y en algún momento lo que tocas se parece a lo que hace Jimi Hendrix, uh-huh. O sea, no, es que te gusta Jimi Hendrix y oye, esto es un estilo, el rock and roll... cambiando de tipo de música, ¿no? El rock and roll como tal, imagínate si el primer artista que hizo rock and roll se hubiera quedado solamente ahí y que nadie más hubiera hecho rock and roll, no hubiera existido el género, ¿no? Claro. Pues esto es igual. Es una manera de desarrollar. Uh-huh. Digo que es una manera además de desarrollar lo que se crea. Vale, pues vamos a ir con lo siguiente que tengas para nosotros, Fran. Bueno, pues hasta ahora, en esta media hora larga que llevamos, 40 minutos por lo menos, nos hemos situado en la coyuntura musical del cine de los 70 y hemos encontrado, pues eso, los orígenes conceptuales que marcaron el rumbo a John Williams a la hora de marcar la banda sonora para esta película, ¿no? Y aunque seguiremos haciendo alusión a las pistas temporales que ya había preparadas, y vamos a ahondar un poco más en todo eso, pero yo creo que ya es momento de ir con el tema principal, que al fin y al cabo no solamente va a ser el tema principal de la película, ¿no?, sino que también va a ser el del protagonista, el del héroe. Y es que tú lo sabes perfectamente, porque estamos en la guarida del Sith, tú lo sabes. No está de más recordar el concepto campbeliano de la historia del héroe que está impregnando cada una de las líneas del guión del episodio 4, ¿no? Exactamente. Si quieres después lo comentamos un poquito, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, nos vamos a poner ahora por fin con el tema principal de la película. Pero para poder hablar del tema principal de la película, primero hay que hablar de otro tema, que es la fanfarria de la 20th Century Fox. ¿Por qué? Vale. Hombre, primero porque, porque suena en las 6 primeras películas de la saga, siempre se oye esta fanfarria justo antes del título de entrada de los títulos de Star Wars, ¿no? Digamos que ya mentalmente está todo asociado. Esta fanfarria está compuesta por Alfred Newman, a quien antes he mencionado, y bueno, este músico, por cierto, que fue un referente en lo que a música se refiere en Hollywood durante bastantes décadas, ¿eh? No hay más que ver sus 25 nominaciones a los Oscars y los 11 galardones que se llevó. O sea, no es... Claro, hoy día, en 2017, hay mucha gente que a lo mejor no le suena familiar este nombre, pero es que este señor fue el tercer artista más premiado de los Oscars de todos los tiempos, por detrás de Walt Disney, que creo que tiene 50, no sé cuántos tendrá ya, y de Cedric Gibbons, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que además, Alfred Newman, o sea, es el patriarca de una familia por sus hermanos y por sus hijos. Sus hijos son David y Thomas Newman, que son compositores de bandas sonoras vigentes ahora mismo en Hollywood, y es hermano de Lionel y de Emil Newman, que también fueron referentes, que fueron grandes artistas en esto de las bandas sonoras allí, ¿no? Y luego está su sobrino, Randy Newman, que es este, el de la música de Toy Story, todo este tema, ¿no? O sea, son todos, ya estamos hablando ya de como la familia de Lola Flores en España, pues lo mismo allí. No compares, coño. Oye, cada uno es lo suyo, ¿eh? Cada exactamente. Uno lo suyo. Bueno, nos llevo por reírnos un rato, es que si no. Está bien reírse. Bueno. Bueno, como he dicho antes, Alfred Newman compuso la fanfarria de la Fox en 1936 y en 1953 la modificó y le añadió una extensión denominada CinemaScope Extension, debido a que la 20th Century Fox remodeló su logo de entrada para adaptarlo a un formato de visión que en aquel entonces era revolucionario, que era el CinemaScope, que lo que hacía era proyectar en una pantalla con un formato mucho más ancho lo que había grabado en los cuadrados de la película de 35 milímetros. Esto era un truco de lentes que se hacía y tal, pero el caso es que a partir de aquella época, a principios de los 50, en Estados Unidos, el que iba al cine podía empezar a ver películas con una definición y con una anchura en la pantalla fuera de lo común, con lo cual fue pues una pequeña revolución, ¿no? Entonces la Fox quiso, en conmemoración a todo esto, pues, quiso hacer una cortinilla de entrada nueva y bueno, esta música se ha escuchado con la CinemaScope Extension, esta fanfarria, en todos los films de la 20th Century Fox, sobre todo en aquellas décadas, ¿no? Luego ya, con el paso de los años, pues eso, el uso de esto pues empezó a ser más esporádico en las producciones de la Fox y hasta el punto de que muchas películas ya ni siquiera lo incluían. Pero a George Lucas le gustaba. John Williams, entonces, compuso el tema principal de Star Wars, que se escuchaba inmediatamente a continuación, de modo que comenzara con el mismo acorde de la fanfarria de Newman, a modo de extensión. O sea, que el tema de Williams era la extensión de la fanfarria original. Y todo eso se oye seguido en la banda sonora de la película, ¿no? Y me explico. O sea, la extensión del tema de la 20th Century Fox se desarrolla con una tonalidad si bemol mayor, ¿vale? Que es un acorde. Uh-huh. Y Williams lo que hace es que utiliza el mismo acorde para el comienzo del tema de Star Wars, ¿vale? Voy a intentar... Me he traído aquí mi pequeño Casio PT1. Voy a intentar tocártelo para que más o menos nos hagamos una idea de lo que en qué consiste lo que estoy diciendo, ¿no? Adelante. Vamos a ver, el acorde en si bemol mayor que se utiliza aquí es este que te voy a tocar. ¿Vale? Y el comienzo del tema de Star Wars utiliza el mismo acorde, que es este. Pues esto es, ¿vale? Aquí de lo que se trata es de hacer una pequeña continuación. Por eso ahora vamos a poner el tema de Star Wars, pero primero hay que poner este tema. Y decir que la versión de Alfred Newman, en el año 77, la grabación que se hizo, ya no estaba disponible, se había perdido, los masters se perdieron, pero sí tenían disponible una grabación de su hermano Lionel Newman, que fue la que se incluyó. De modo que primero se escuchaba la fanfarria de la 20th Century Fox, grabación antigua, con una calidad un poco anterior, e inmediatamente entraba la Sinfónica de Londres, con la que se grabó la banda sonora, con todo su esplendor y con una calidad de grabación Dolby Stereo, que era revolucionaria en aquella época, con lo cual, digamos que había un gran contraste, ¿no? La tecnología Dolby permitió reproducir el sonido y la música de alta definición en las salas y se notaba bastante, ¿no? De hecho, las salas de cine que nunca habían proyectado en estéreo en aquella época fueron forzadas a hacerlo si es que querían tener las cintas de Star Wars, ¿vale? O sea que no es cualquiera cosa. Digamos que ya el propio Lucas quería que la gente que fuera a ver Star Wars lo viera con un mínimo de calidad, ¿no? La historia de cómo George Lucas llegó al Dolby y las opciones que estuvo barajando darían para otro especial y para contar muchas historias, ¿no? No nos podemos alargar por ahí. Pero es un tema súper interesante porque él lo que quería era que la película tuviera una calidad de sonido superior, ¿no? Él era consciente de que en aquella época, en los 70, pues ya había unos sistemas de sonido bastante revolucionarios. De hecho, por ejemplo, la Universal tenía un sistema parecido a lo que es el surround de hoy en día, que se llamaba Sensurround. Lo que pasa es que era propiedad de la Universal y él no lo pudo utilizar en Star Wars, ¿no? Pero eso estuvo interesando, desde luego. Bueno, si quieres, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Supongamos que estamos todos en una sala en el año 77 y que nuestros oídos están acostumbrados a una calidad de audio determinada, ¿vale? Entonces, en ese momento se apaga la luz, aparece y suena el logo de la 20th Century Fox en esa calidad estándar de esa grabación de Lionel Newman, ¿de acuerdo? Que es un poco anterior. E inmediatamente después se escucha el tema de Star Wars con una calidad de audio inédita hasta la época en los cines. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pinchar primero la fanfarria y sin pausa ninguna empalmamos con el tema de Star Wars tal y como ocurrió en las salas en el 77. Bueno, ya como comentario, si a eso le añades, que eso aquí en el auditorio no lo podemos hacer, pero si a eso le añades la imagen de la corbeta coreliana Tantive IV y el destructor estelar persiguiéndola, más los efectos de sonido de Ben Bard, pues tienes ya una de las escenas más impactantes de la historia de... no de Star Wars, sino de la historia del cine, diría yo. Y bueno, pues aquí estamos tú y yo celebrándolo 40 años después. Y con mucho gusto y con ganas de disfrutar, tal y como has dicho, cerrando los ojos, poniendo un poquito de nuestra parte, con un poquito de imaginación, e irnos a aquella época en la que todo se escuchaba en mono y de repente nos ponían esto y nos envolvía por todas partes. ¿Lo ponemos ya? Venga, vamos a ponerlo. Vamos a por ello. We'll be right back. Impresionante. Esto te pone los pelos de punta y te da la vuelta. Dime que no. Ya te digo, si es que fíjate si era bueno que 40 años después vamos al cine y nos siguen poniendo los títulos de Star Wars, porque no solamente porque a la gente, a los viejos fans, no, nos siga gustando, sino porque funciona. Lo que funciona, funciona. Bueno, acabamos de escuchar este tema, que es el tema de Star Wars, y ya he dicho antes que era que se iba a convertir también en el tema del héroe, de Luke. Pero justo después de lo que acabamos de escuchar y sin entretenernos mucho, hay que pinchar un trocito de la suite esta que he mencionado antes, la suite Los Planetas, de Gustav Holst. Y esta suite, que consta de, creo recordar, de 7 temas, hay uno que se llama Marte, el portador de la guerra. Y bueno, esto se estrenó en 1918 y se encontraba en las pistas temporales de la banda sonora. Entonces, igual que Ivanhoe, como he dicho antes, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo rápidamente y he de decir que lo hemos editado un poquito y hemos cambiado el orden para que se aprecien las dos partes de dicha composición que son similares a las que se escuchan en la primera escena de la película. Que, por curiosidad, esta versión que vamos a poner está interpretada por la Boston Pops, la orquesta que ha comandado Williams durante muchísimos años, y está dirigida por John Williams. Pues vamos a escucharlo entonces. Vamos con la Boston Pops. Vamos con la vuelta de Mars, de Marte. Bien, pues ya estamos de vuelta desde Marte para introducirnos en más y más bandas sonoras de Star Wars, que estamos deseosos, Fran. Nos tienes aquí hipnotizados. Bueno, en todo caso es John Williams. Yo ¿Qué te iba a decir? Bueno, esto que hemos escuchado se parece bastante a lo que Williams hizo y se parece muchísimo, ¿no? Pero bueno, este que ha sido el tema de Star Wars, el tema principal, bueno, pues este leitmotiv se utiliza bastante a lo largo de toda la película. Hay varias escenas, pero hay una escena en la que es la presentación del personaje, que es ese momento en el que Luke es un chavalín inocente, ¿no? Bueno, pues este tema que se presentaba con todo el heroísmo al principio de la película, ahora lo vamos a escuchar con toda la inocencia y toda la candidez y todo lo naif que puede llegar a ser Luke cuando está en su casita chachipiruli con sus tíos. Oye, Luke, pásame el azúcar, por favor, ahora voy, tito. Y se la lleva, ¿no? Pues esto vamos a escuchar ahora. El tema de la granja de humedad de Star Wars, que es el tema de antes, pero como es un leitmotiv y los leitmotivs los puedes utilizar en la parte de la película que tú quieras para reflejar lo que quieras, bueno, pues lo puedes poner aquí para presentar al personaje de Luke. Pues nos vamos con la presentación del personaje de Luke, este tema que tan reconocible es como otros tantos. Vamos con él. Y volvemos para que nos pongas más referencias, ¿verdad? Sí, porque fíjate lo curioso que es cómo ha sonado absolutamente infantiloide el tema de Luke aquí, uh-huh. Y cómo en otras partes de la película se puede ensalzar la aventura o las cualidades de nobleza del personaje, ¿no? Del personaje o de la propia película, ¿no? Después vamos, si te parece, después vamos a volver a escuchar diferentes versiones de este leitmotiv. Pero lo que sí parece claro es que aquí se está reflejando, en este momento que acabamos de escuchar, el mundo ordinario, que se llama, ¿no? Es decir, el mundo normal del héroe antes de que la historia comience. Y es que volvemos al héroe de las mil caras, ¿no? Volvemos. Ya sabemos que Lucas ha manifestado que se inspiró para desarrollar el guión y la historia de la película, que se inspiró en diferentes mitologías para crear esta space opera, y una de sus fuentes, sin duda, era El viaje del héroe, ¿no? Que se resume en el libro El héroe de las mil caras, que está escrito por un estudioso de mitologías que se llamaba Joseph Campbell, en 1949. Y claro, este libro abordaba los patrones narrativos que hay en común en todas las leyendas populares acerca del viaje y la transformación del héroe. Bueno, pues todos los estadios que el héroe atraviesa a lo largo de la película, ¿vale? Incluso de las siguientes en la trilogía, pues no solamente se reflejan en la historia, sino que John Williams con su música también lo acompaña, ¿de acuerdo? O sea que es muy sutil, pero desde luego no deja de ser interesante, ¿no? Pero ahora yo creo que es momento de alimentar un poco los malos pensamientos. Vamos a ser malos. Y vamos a alimentar un rumor que es falso, ¿vale? Vamos a pinchar un intermezzo de la ópera Manon Lescaut, del compositor italiano Giacomo Puccini, conocidísimo por sus óperas, que se estrenó en 1893. En este trozo que vamos a pinchar hay un parentesco evidente entre el tema de Star Wars y, bueno, es que son siete notas que suenan de forma muy familiar, aunque la orquestación es un poco diferente, ¿no? Lo pinchamos, si te parece, y comentamos. Perfecto, pues vamos a pincharlo. Pues fíjate, yo la verdad es que he escuchado varias veces Manon y nunca me había percatado de este detalle, te lo juro, nunca. Ya, hay que ya, estar muy atento. Es que esto está ahí escondidísimo y solamente son unos segundos, ¿no? Que es lo que acabamos de poner. Y claro, ahora viene la pregunta, ¿es esto un plagio? Pues para mí no, la verdad. Te vuelvo a incidir, nadie está libre de las influencias y Williams es un gran compositor que bebe de grandes compositores porque les ha escuchado y sabe de música, evidentemente no. Yo creo que tampoco, imagínate, volviendo a lo que te he dicho antes, imagínate el rock and roll, si el segundo artista que tocaba rock and roll no hubiera repetido los acordes del primero que los hacía, olvídate, ¿no? Y el blues y todo esto, o sea... Exactamente. Yo creo que no, pero lo que me da muchísimo coraje, porque hay muchísimo advenedizo por ahí, sobre todo en internet y en algún programa de televisión en los que hablar es gratis, igual que aquí, y que les encanta difundir estos rumores ahí. No, esto es un plagio flagrante, ¿no? Vamos a ver, vamos a ser serios y vamos a hablar con propiedad y vamos a intentar contextualizar las cosas, ¿no? O sea, ¿no? Sí hay documentos, fíjate, porque sí hay documentados, por ejemplo, en otros temas que estamos pinchando y que vamos a pinchar. Y además porque, como ya he dicho antes, Lucas y Paul Hirsch, que era el editor de la película, pues ellos dijeron en varias entrevistas cuáles eran las músicas que se encontraban en las pistas temporales previas a John Williams, ¿no? Hablaron de Korngold, de Stravinsky, en fin, ya lo he dicho antes. De modo que yo creo que en este caso se parece más a una casualidad y claro, una banda sonora como Star Wars que la oye tanta gente, pues claro, al final siempre hay alguien que le encuentra algún sentido. Yo veo más mérito que plagio en todo esto, porque coger un lápiz y una partitura vacía y tratar de pegar con cola todos esos diferentes temas y lo que transmiten, que además esos temas vienen impuestos por George Lucas, que haya un entramado de leitmotivs que los cohesione a modo de argamasa, ¿no? Eso tiene mucho, mucho mérito y es lo que tú has dicho, es un alarde de conocimientos musicales y de técnica, que en todo caso, por mi parte, yo creo que lo de Williams es para quitarse el sombrero, ¿no? Yo es que pienso igual, que a veces una persona que ha tenido tanto conocimiento, que ha reconocido tantos autores, al final se te pega, evidentemente, y la influencia está ahí, que muchas veces inconscientemente introduces cosas que has escuchado, pero inconscientemente. Esto nunca lo sabremos, pero tan gratuito es, como dices tú, decir que esto es un plagio o que es una genialidad. Las dos cosas, pero yo lo que creo es que hay que dejarse de estas hostiadas y disfrutar. Sí, porque además el método de trabajo de Williams, tan estudioso, pues es que no debería ser puesto en tela de juicio por nadie, ¿no? O sea, por cierto, es un tema, es una forma de trabajar totalmente artesanal, ¿no? Williams compone al piano, o sea, pero siempre lo ha hecho así y sigue haciéndolo así a día de hoy, ¿no? Él escribe de puño y letra todas las figuras musicales en las partituras, ¿no? Todo lo hace a mano. Que, por cierto, esto enlaza un poco con el tema del orquestador, que lo iba a comentar un poco más adelante, pero bueno, mira, lo comentamos ahora y ya nos lo quitamos de en medio, ¿no? El tema del orquestador, ¿qué es esto del orquestador? El orquestador, si hay presupuesto, lo que hace es que el compositor se dedica a componer y luego su trabajo pues pasa a un orquestador, que se dedica simplemente pues a pasar a las partituras todas las notas y todos los, digamos, todas las instrucciones que el compositor le manda, porque cuando tú vas a estrenar una película tienes poco tiempo para hacer la banda sonora, tienes que ir muy rápido. Entonces el compositor necesita de la ayuda de alguien, a ser posible alguien con quien tenga confianza y con la que haya una fluidez, pues para poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de Star Wars, de la primera trilogía, pues esto lo hizo Herbert W. Spencer, quien ya había trabajado antes, fíjate qué casualidad, con Alfred Newman, lo que son las cosas. Qué curioso. Sí, y que además estuvo orquestando y arreglando las partituras de Williams desde el año 67 hasta el año 90, 23 añazos, ¿eh? O sea, hay mucho trabajo y mucho mérito del trabajo de Williams, y como también lo hay del trabajo de Spencer, pero que nadie debe dudar que todo lo que Spencer hacía es bajo el mandato o el pedido de Williams, ¿no? De hecho, hay un vídeo que corre por la red, incluso en YouTube, es muy fácil de encontrar, un vídeo de la BBC posterior a la grabación de Star Wars, porque es de la grabación del Imperio Contraataca, y ahí se ve cómo trabajaban, ¿no? Se ve cómo Williams ve el montaje de la película, empieza a componer al piano, y luego le pasa las notas a Spencer y le dice, oye, mira, completa esto aquí, esto que has hecho aquí, cópialo y ponlo aquí también para el fagot y tal. Entonces, mientras Spencer va dándole el acabado final, pues Williams sigue componiendo, ¿no? Normalmente, lo que suele hacer Williams es enfrentarse al visionado del montaje de la película, y aunque el guión se lo pasó Lucas en diciembre del 75, sí es verdad que Williams suele componer en virtud a sus propias reacciones en el momento de ese visionado del montaje. Porque como él mismo decía, en las notas del vinilo original de Star Wars, él comenta que normalmente el guión carece del dinamismo de la película en lo que atañe a la música, con lo cual él tiene que captarlo en un visionado, porque en el guión no viene, ¿no? Y luego, aparte, también están las consignas que le da el director, ¿no? En el caso de Steven Spielberg, que ha estado trabajando y sigue trabajando con Williams desde tiempos inmemoriales, de hecho, hoy día, si te vas a Internet Movie Database, vas a ver que ya está acreditada la banda sonora de Ready Player One y de, en fin, de las próximas películas de Spielberg, o la de Indiana Jones 6. ¿Cinco o seis? Es la 5 y ¿está confirmado? No. Sí, sí, está confirmado. ¿Está confirmado John Williams? No sabía. Sí. Sabía que estaba confirmada ya la fecha de estreno, 2019. No, pero que Williams ya ha dicho que él quiere hacerla, desde luego, sin problema, ¿vale? Bueno, en el caso de Spielberg es un poco diferente debido a esa simbiosis que hay entre los dos. Incluso el caso de Encuentros en la Tercera Fase, es totalmente contrario a lo que suele hacer Williams y a lo que hizo en Star Wars, ¿no? Williams compuso primero la música y posteriormente Spielberg adaptó la edición de algunos tramos de la película siguiendo el camino que Williams ya le había marcado, ¿no? Pero vamos, lo normal es esto que te digo, que Williams haga el visionado de la película sin el guión y componga, ¿no? Vamos a otra cosa, vamos con la Estrella de la Muerte, bueno, la Estrella de la Muerte de Darth Vader, vaya, ¿no? Correcto, correcto. Y es que ya hemos puesto el tema de Luke, pero ahora vamos a ahondar un poco en los demás leitmotivs de la película, ¿no? Si te parece, vamos al leitmotiv del Imperio y de Darth Vader, ¿vale? Vamos con él. Y ya está. Bueno, importante notar que Williams no sabía en aquel entonces que la película iba a tener siquiera una segunda parte, que iba a ser el Imperio Contraataca. Eso él no lo sabía, ni John Williams, ni lo sabía nadie. En todo caso, lo sabía Lucas y si las cosas funcionaban, porque si no funcionaban, esto quedaba en este experimento y ya está, ¿no? Pero bueno, como bien sabe la mayoría de oyentes, el celebérrimo tema de la Marcha Imperial o de Darth Vader que se oye en el Imperio Contraataca, claro, no se iba a componer hasta 1980, 3 años después, porque además es el tema principal de la película, ¿no? Pero aún así, para esta película, para el 77, Williams compuso un tema o motivo diferente, al que vamos a llamar tema imperial, por llamarlo de una manera, y que va a sonar en varias ocasiones a lo largo de la película. Este tema tiene características militares, marciales, y por añadidura te diría también que utiliza acordes de quinta. ¿Qué son estos acordes? Pues son unos acordes muy sencillos desde el punto de vista musical, que son muy usados en el rock, fíjate, y por tanto son muy familiares al oído del gran público, ¿de acuerdo? Es una manera de meterse al público en el bolsillo. Bueno, pues este tema, a partir de que se compusiera la marcha imperial en el Imperio Contraataca, quedó absolutamente en desuso y no lo hemos vuelto a escuchar en ninguna de las bandas sonoras de Star Wars de Williams, ¿eh? En las de Williams no lo hemos vuelto a escuchar. Y bueno, si te parece, vamos a tocar un poquito el motif, que es bastante sencillo, ¿vale? Sería algo así como esto. Es una pena. Sí, es una pena que no se haya... Bueno, fue una pena que no se continuara con ese leitmotiv, la verdad. Ya. Bueno, no se ha vuelto a escuchar en ninguna película, pero sí se ha continuado un poco, ¿no? Además, esto tú y yo lo hemos comentado a micrófono cerrado, ¿no? Que en Rogue One, cuya banda sonora corrió a cargo de Michael Giacchino, sí se escucha. Exactamente. Bueno, fíjate el potencial que tiene el leitmotiv como tal, ¿no? O sea, es que el viejo fan de Star Wars que está viendo Rogue One, con solo escuchar ese pequeño leitmotiv de 3 segundos apenas, es que se teletransporta a ese momento del episodio 4 de otra época, ¿no? En el que teníamos como enemigos, como villanos, a Darth Vader, la Estrella de la Muerte, el comandante Tarkin. O sea, esto es con un pequeño toque de la orquesta, es que prácticamente te teletransporta, ¿no? Es que es súper potente todo esto. Bueno, pues si te parece, vamos a pinchar el tema y a ver qué. Y a ver cómo vamos. ¿Okay? Vamos con ello, vamos con el tema del leitmotiv del Imperio. Vamos con él. Vamos. Bien, pues ya estamos de vuelta después de este tema tan reconocible que, como bien has dicho, en Rogue One muchos de nosotros hizo que nos pusiéramos los pelos de punta y nos levantáramos casi del asiento. Y vamos con otro tema que también estábamos esperando, ¿verdad? Sí, porque, ojo, aunque la marcha imperial como tal no apareciera en esta película, sí es verdad que está ahí, está en la película. Hay un momento cuando los héroes están en la Estrella de la Muerte, hay un pequeño, se entrevé un pequeño motif de lo que posteriormente será la archiconocida Marcha Imperial, ¿no? Es una pasada. Claro, hombre, pueden ser dos cosas. O que Williams se acordara de esto y lo desarrollara para la Marcha Imperial, o puede ser que no, pero de todas maneras, como esto ya lo había hecho él en el 77, pues no deja de ser algo que estaba ahí. Esto ya estaba en la cabeza de Williams. Vamos a ponerlo. Vamos con ello, porque esto ya sí que es muy reconocible lo que estás diciendo y creo que es la sensación está aquí, está en este tema. Vamos con él. Yo es que lo veo muy claro. Lo veo súper claro y se siente, lo escuchas y estás a punto de escuchar la marcha imperial como la conocemos, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pues si te parece ahora, antes de seguir pinchando leitmotivs, podemos contar un poquito cómo se grabó la banda sonora, ¿vale? Y nos quitamos toda esta parte de en medio y ya luego nos dedicamos a pinchar leitmotivs uno detrás de otro y le damos un poco de ritmo a esto. Porque como he dicho antes, Williams componía con el piano, que en aquel entonces era la mejor forma de imaginar lo que la orquesta podía hacer, pero bueno, el tema está en que cuando tú compones hoy día, que es bastante más sencillo, gracias a los secuenciadores que te permiten grabar sobre la marcha, mientras visualizan las imágenes, no hay más que ver cómo trabajan músicos como Hans Zimmer o como Vangelis, ¿no? Que es un poco más antiguo, pero al final es lo mismo, el tío con sus teclados, con la pantalla delante, y va tocando y va grabando sobre la marcha, no va escribiendo de puño y letra, ¿no? Pues es bastante más rápido, es un método más... Una técnica no más depurada, porque de depurado no se puede comparar tampoco, no tiene nada que ver con esto, pero desde luego es un método más sencillo para cagar banda sonora de una al día, ¿no? No tiene nada que ver. De hecho, a John Williams la composición de Star Wars le llevó 2 meses, o sea que no tiene nada que ver. Bueno, entonces, volviendo al tema de la orquesta, que no sé por qué se me va la olla, te empiezo a contar aquí cosas. Porque te gusta, te recreas con John Williams. Sí, me recreo. A lo que iba. Williams decide grabar la banda sonora con la Orquesta Sinfónica de Londres, ¿no? Con la London Symphony, que es una de las más prestigiosas del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué grabar con la London Symphony y no con otras orquestas tradicionales? Pues bueno, pues porque las orquestas tradicionales usadas en la grabación de bandas sonoras en Hollywood por aquel entonces, ya lo he dicho antes, primero, no llegaban al nivel de la London Symphony ni en número de músicos, ni tampoco en cohesión musical, porque estos músicos, además de ser intérpretes de primera línea, igual que los otros, están más acostumbrados a tocar conciertos y sinfonías de corte clásico, entonces están mejor organizados, están más cohesionados a base de tocar repertorios un año tras otro, pom, pom, pom, pom, ¿de acuerdo? Entonces, oye, es más, un amigo mío que está metido en el mundo de la organización de conciertos de banda sonora, me comentó hace poco que la London Symphony está a un nivel increíble, por lo menos hoy día, ¿no? Y es que, por lo visto, solo necesitan 24-48 horas para preparar desde cero el material de un concierto y con un resultado brillante, ¿vale? Mientras que otras orquestas pues pueden llegar a requerir el doble o el triple de tiempo, ¿no? Y te cuento una anécdota. Hace poco asistimos a un concierto de James Horner en homenaje a James Horner aquí en Málaga. Llevaron una orquesta bastante buena, el director era más bueno todavía, pero oye, eso no sonaba, ahí faltaban cosas, ¿vale? La sensación global de la banda, de la orquesta, e incluso algunos errores puntuales que cometían algunos músicos, es que no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, no es lo mismo una orquesta buena que una de las mejores orquestas del mundo. Además, la única orquesta de gran formato que tenía en Los Ángeles era la Filarmónica de Los Ángeles, pero rara vez estaba disponible. Entonces, como gran parte de la película se rodó en Inglaterra y había cuatro grandes orquestas disponibles allí, en Londres, pues la opción de la Sinfónica de Londres era la consecuencia lógica, ya que esta sí estaba disponible. Uh-huh. Entonces, volviendo a la Sinfónica de Londres, para esta película tiene acreditados a 86 músicos, nada más y nada menos. Y las grabaciones se realizaron en 8 sesiones en las fechas siguientes, del 5 al 16 de marzo de 1977. Fíjate que hoy, que tú y yo estamos hablando, estamos en una de esas fechas. O sea, hoy hace 40 años de la segunda sesión de grabación, que fue el 8 de marzo del 77, ¿no? Uh-huh. Y aquí estamos, de cachondeo. Bueno, el tema es que se realizaron 219 tomas de grabación. Y de entre esas tomas, pues las hay que son más acertadas y otras que lo son menos. De modo que, por un lado, quedan los descartes y por otro, pues los temas que al final se escuchan en la película. Que, por cierto, no se grabaron en orden, en la misma secuencia de la película, sino que el orden de grabación variaba en función de la orquestación que se necesitara, ¿vale? Unificando en una sesión diferentes temas que tenían la misma configuración de la orquesta, ¿no? Y nada, como te decía, esto se grabó entre el 5 y el 16 de marzo del 77 en 8 sesiones y se grabaron en los estudios Anvil en Denham, al oeste de Londres, en Inglaterra, obviamente, ¿no? Y es en estos mismos estudios donde grabaría también Williams en Superman o El Imperio Contraataca. O sea, que estamos hablando ya de un santuario del cine y de la música en general. Uh-huh. Bien, vamos a ir con el tema de la fuerza. No es que sea el tema más importante de la película, porque lo diga yo. Es que se oye en 18 ocasiones en la película. Vamos a tocar un poquito el leitmotiv del tema de la fuerza y ahora lo pinchamos. Todo tuyo. Bueno, ya está, más o menos. Este es el leitmotiv de la fuerza. Lo vamos a encontrar en la bibliografía y en toda la documentación que hay. Se habla de este tema como el tema de Ben Kenobi, ¿no? Fíjate que en el resto de las películas es el tema de la fuerza como tal, no es el tema de Obi-Wan. Pero claro, como esta es la primera película y aquí lo que hay es Obi-Wan Kenobi, pues oye, el tema de Ben. El caso es que a lo largo de toda la película, como he dicho, esto se va a escuchar en 18 ocasiones. Y siempre en momentos en los que o bien aparezca Obi-Wan o bien momentos en los que la fuerza, ese contubernio judeo-masónico de midi-clorianos que condiciona el devenir de la vida, en fin. Mira que he visto veces ayuda a explicarlo y no te convence. No, es que no me sale, es que no. Se ve que no soy buen estudiante. ¿Tú cómo definirías la fuerza? Yo sigo pensando que nos rodea a todos y que es algo que va más allá de la física y de la realidad. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el tema está en que cuando la fuerza está con alguien o la fuerza auspicia cualquier acontecimiento, pues siempre vamos a escuchar este tema, no solamente en esta película, sino en todas las películas de Star Wars en las que compone John Williams, que son todas, claro. Entonces, vamos a pinchar ahora, si quieres, uno de los primeros momentos en los que aparece. No es la primera vez, porque la primera vez que se oye dentro de la película es cuando Leia introducía los planos de la Estrella de la Muerte en R2, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese momento, pues, la música puede querer decir que la fuerza está favoreciendo el que esos planos se transmitan y lleguen al destino, ¿no? Eso es lo que John Williams pretende cuando te lo mete en ese momento puntual, ¿no? Pero en lugar de pinchar ese momento, vamos a poner la primera ocasión en el que este tema, el tema de Obi-Wan, el tema de la fuerza, cobra protagonismo como tal en la escena, y es, obviamente, cuando presentan a Obi-Wan por primera vez. Fíjate que parece como si se hubiera abierto un libro antiguo, ¿no? Del que tímidamente salen unos rayos de notas musicales, no sé, es como si algo que estaba durmiendo, ¿eh? Algo que estaba olvidado, tuviera que empezar a despertarse y tuviera que empezar a desperezarse, ¿no? Pues vamos entonces con el tema de la fuerza. Pues ya estamos de vuelta para seguir escuchando leitmotivs. Seguimos con los leitmotivs. ¿Vamos con cuál ahora? Bueno, vamos con el mismo. Vamos a pinchar el mismo tema, pero en otra versión. Y es que Williams, en sus notas, nos revela que su concepto de Obi-Wan, de Ben Kenobi, es un reflejo de, aparte de sí mismo, también es un reflejo de los antiguos caballeros Jedi y de la vieja República, ¿no? Así que el tema de la fuerza también lo utilizó para representar un poco, pues, toda esta filosofía espiritual y el misticismo antiguo, ¿no? Algo que estaba ahí, una leyenda, tal. Entonces, vamos a poner ahora el momento en el que Luke le pregunta a Ben si conoce a un tal Obi-Wan. ¿Te acuerdas, no? Que estaba Luke inconsciente, se despierta y le dice, oye, ¿tú conoces a Obi-Wan? Claro, esto es una sacudida emocional para Obi-Wan. O sea, esto a otra persona, y más conociendo todo lo que ocurre en la trilogía, en la nueva trilogía, pues esto a otra persona lo hubiera supuesto un manojo de emociones que lo hubiera arrasado, ¿no? Es curioso cómo la música muestra que Obi-Wan tiene que desvelar el secreto que ha mantenido oculto durante años, que él es el exiliado, Obi-Wan Kenobi, pero al mismo tiempo, y a los pocos segundos, esta misma música nos muestra que Ben se acomoda rápidamente una vez que desvela la verdad, porque claro, Jedi, en teoría, no debe verse turbado por ningún sentimiento, ¿no? Para mí es un momento grandioso, musicalmente hablando. Si te fijas en todo esto que te he dicho, ahora cuando lo escuchemos, te vas a dar cuenta. Yo, la verdad es que la última vez que lo he visto, y tengo que decir una cosa. Pese a que me gusten más o menos la trilogía de las precuelas, este momento, y es más, hay un vídeo editado muy bueno por fans, en el que en este momento, con la banda sonora, que ya en su momento ya era excepcional, esas pausas que hay entre pues palabras y frases que dice Obi-Wan, está muy bien introducida la banda sonora, cómo se toca la barba, cómo se recuesta, y tiene un momento de pensativo. Pues hay un montaje hecho por fans que te sacan flashbacks del episodio 1, 2 y 3. Ah, tengo que ver eso, ¿eh? Pues eso es precioso. Buscaré. Venga, pues lo ponemos. Thank you. sigue teniendo mucha, mucha fuerza, incluso sin imágenes. Te retrotrae, te llena por dentro de esa, de todo eso claro, que hemos vivido. Totalmente, además ahí se escucha un Glockenspiel que es que le da este aire de cuento de leyendas, que es toda la magia, toda la fuerza, todo el universo. Está todo ahí. Bueno, ahora, mira, vamos a poner el momento, este gran momentazo, cuando Luke está mirando el atardecer de los dos soles, ¿no? Qué decir, uh-huh. Uno de los momentos más emblemáticos de la saga, diría yo, y hasta el punto de que al final del episodio 3, que es un homenaje a esta escena, ¿no? Exactamente igual, cuando Obi-Wan le lleva el bebé Luke a sus tíos, es impresionante, es que te quedas, prácticamente lo intentaron reproducir, ¿no? Bueno, vamos a pincharlo y te comento una cosita. Vamos con ello, que tengo ansias porque me lo cuentes. Que me has dejado ansioso después de este... Es Binary Sunset, ¿verdad? Sunset. Sí. Uh-huh. Cuéntame. Sí, bueno, Binary Sunset, que sería así como el atardecer binario, ¿no? Uh-huh. Atardecer de los soles binarios, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que te iba a contar no es ningún secreto, y es que resulta bastante interesante, una vez que te adentras en la banda sonora, pues te enteras de que esta escena tiene una música que no es la que Williams había compuesto ni programado inicialmente. O sea, esto lo hizo Williams... Y es uno de los momentos más increíbles de toda la saga, pero no fue como lo concibió él inicialmente. Cuando grabaron lo que a priori estaba preparado, a George Lucas no le gustó y le dijo a Williams que lo cambiara. O sea, para que veas hasta qué punto el mérito de uno de los mejores momentos de la película, musicalmente hablando, no solamente son de su compositor, sino también del director, ¿no? Es una prueba de lo que te he dicho, de cómo el control del músico en la banda sonora no se parece ni de lejos al que puede tener un Richard Wagner sobre su obra, ¿no? Entonces, por esta razón, se produce un pequeño momento de incoherencia narrativa en la banda sonora. Por lo menos esa es mi opinión personal. Que quedó magnífico, pero no tiene sentido. Porque es que el tema de la fuerza suena en ese momento... A ver, el tema original que grabó Williams para esta puesta de sol, que además lo vamos a pinchar ahora, era mucho más sombrío. Y refleja lo atrapado que se sentía Luke en ese agujero que era Tatooine, ¿no? Entonces, Lucas, de algún modo... pues quería que ese momento tuviera algún tipo de esperanza, y eso es lo que le pide. Dice, oye, vuelve a componer la música y grábala lo antes que puedas. Fíjate la rapidez con la que trabajó Williams, que la versión original que vamos a poner ahora, que es la que se grabó el 8 de marzo de 1977, pues fue la que a Lucas no le gustó y le dio tiempo para grabarla el día 15. O sea, en una semana de diferencia le dio tiempo a rehacerla de cero y ponerla, ¿no? Esto no es ningún secreto, porque está en las bandas sonoras que se han ido editando, pues dependiendo de la versión que te compres, pues siempre te viene este tema del Binary Sunset, de la puesta de soles binario, y en alguna versión pues te viene también la versión descartada, ¿eh? Que es la que vamos a poner ahora. Thank you. Pues me creerás un inculto, pero desconocía este tema y no sé si es porque he escuchado el otro muchísimo más veces, aunque puedo decir con todo mi corazón que me parece un tema, el de Binary Sunset, el original, parece precioso. Este, en cambio, es muy Star Wars, pero es como dices tú, no sé si en este momento de la película pegaría para ser algo tan siniestro, ¿no? Y tan sí, descorazonador. Sí, de hecho él, esta escena ocurría cuando Luke discutía con su tío y le decía, no, es que me quiero ir a jugar al tenis con mis colegas y con la pandi. Y le dice el tío, mira tú, a currar y ya veremos si el año que viene te dejo salir de aquí. Tonto Ron. Y él se va allí, todo sentido, se pone delante de los soles y suena esta música que, claro, es que te da la sensación de que te vas a quedar ahí toda tu jodida vida, ¿me oyes? No vas a salir nunca de ahí. Por eso Lucas le dijo, oye, esto es muy chungo, esto vamos a cambiar. Uh-huh. Bueno, bromas aparte. Vamos a seguir con los leitmotivs y nos vamos a ir con el tema de la princesa Leia. ¿Qué te parece? Me parece que también es que tiene... Todo esto es una obra maestra de bandas sonoras, así que cuéntame cosas, que estoy ansioso. Bueno, el tema de la princesa Leia... Si te das cuenta, es un tema que rescata el romanticismo clásico este de la música del siglo XIX, ¿no? Que sobre todo en el momento que vamos a poner ahora, que es el momento en el que Luke la ve por primera vez a través del holograma. Se da cuenta de lo bellísima que es y no deja de ser un tema de cuento de hadas. Entonces, si te parece, ponemos el tema en el momento este en el que visualizan ahora el mensaje completo y no solo se va a transmitir ese romanticismo que te digo, sino que también... La música te muestra la fragilidad de la princesa y la necesidad que tiene de ser salvada, ¿no? O sea, una vez más, vemos que Williams está sirviendo de soporte a la narración del viaje del héroe, siguiendo este patrón de la aventura del héroe, como he comentado antes, y este momento sería algo así como la llamada de la aventura, ¿no? El que tenga oportunidad de echarle un vistazo a la obra de Campbell, entenderá a lo que me refiero, ¿no? A la llamada de la aventura. Yo he de decir que sí es verdad que se nota la fragilidad, algo que yo creo que Williams da de su propia cosecha, porque Lucas convierte a esta princesa frágil en una guerrera potente, y claro, que la primera vez la ve a Luke como alguien frágil es un aliciente para ir a buscarla. Si hubiera sido fuerte, evidentemente, no tendría esa necesidad, ¿no? Pero siendo con esta banda sonora frágil y, por favor, Obi-Wan Kenobi, eres nuestra última esperanza, es como una invitación, ¿no? Entonces, sí. Pues yo me parece que el tema va muy acorde con lo deseado. Sí, sí. Si te parece, vamos a recordar un poquito con el piano cómo es este pequeño leitmotiv, ¿vale? ¿Vale? Uh-huh. Curioso porque este leitmotiv en el futuro a John Williams le va a servir también de base para generar otros leitmotivs de las secuelas, ¿no? Por ejemplo, el tema de amor de Han Solo y la princesa Leia. Además es que te va a sonar exactamente igual porque lo voy a tocar en la misma nota, ¿vale? ¿Eh? Me encanta. El tema de amor es una pasada, ¿no? Sí. Incluso el propio Williams también utiliza esto para hacer el tema de amor de Indiana Jones, de la primera película de En busca del arca perdida, ¿vale? No me acuerdo. Uh-huh. ¿Vale? Pues vamos con este tema y volvemos en un periquete. Thank you. Ya hemos recibido el mensaje de R2 y estamos de vuelta para continuar, Fran. Sí, porque una vez presentado el leitmotiv como tal, podemos poner la grabación del tema completo de la princesa Leia, que no aparece como tal en la película, ¿eh? Pero es una mini suite de unos 4 minutos de duración que se ha incorporado en todas las grabaciones, en todos los discos y CDs de esta banda sonora, y que por supuesto se grabó durante las sesiones en marzo de 1977, ¿no? Se trataría de una versión para concierto de este tema de Leia, pero claro, desarrollando el potencial musical del leitmotiv, ¿no? Entonces queda como muy, muy redondo, y además es un tema bellísimo, para mí uno de los más bellos de la saga, ¿no? Además ha sido un tema recurrente en los conciertos de Williams a lo largo de estos últimos 40 años. O sea, su belleza está totalmente fuera de duda. ¿Lo ponemos? Lo ponemos. Thank you. Vamos entonces de vuelta después de este bellísimo tema que yo creo que todos habremos disfrutado, sin lugar a dudas, si no estaríamos aquí. Y vamos a continuar con más cosas que nos quieras contar. El tema de la rebelión, ¿qué pasa con el tema de la rebelión? Bueno, pues es que es otro tema umbilical de la película, ¿no? Que sería este de aquí. Al igual que el tema imperial, se desarrolla con acordes de quinta, si te das cuenta, pues para tratar de acercar la acción de un modo marcial al oído del público, ¿no? Entonces, vamos con él y vamos ya cogiendo un poquito de velocidad con el tema de los leitmotivs. Venga, vamos a pinchar consecutivamente dos momentos, ¿vale? Que es cuando van a rescatar a la princesa en la Estrella de la Muerte y luego también cuando escapan por fin con el Halcón Milenario y se enfrentan a los TIE Fighters. Pues entonces vamos a volar con los TIE Fighters y rescatar a la princesa. Volvemos en un segundo. Y volvemos para irnos al desierto, ¿verdad? Sí, porque bueno, ya hemos abordado, por decirlo de una manera, los temas principales de la película, pero bueno, el trabajo de Williams en Star Wars es tan, tan profundo que si te pones a escarbar un poco, pues vas a encontrar muchísimos más temas que son de menor importancia, pero que están en la memoria colectiva de todo seguidor de la saga, sobre todo, ¿no? O sea, fíjate que es que gente a la que no le guste exactamente la banda sonora, o sea, quiero decir, gente que no esté interesada en este tipo de cosas, pues cuando escucha esta música inmediatamente reacciona, ¿no? Entonces, nos vamos a meter ahora, por ejemplo, en el tema del mar de dunas en Tatooine, ¿no? Es el momento en el que R2 y 3PO acababan de aterrizar, ¿te acuerdas? Que discuten, se separan y... Bueno, pues el tema como tal lo que nos presenta es al propio planeta Tatooine, nos demuestra lo inhóspito que es el planeta, el desierto, y claro, nos enseña también lo mal que lo están pasando los androides ahí abandonados, ¿no? Fíjate que una de las maneras de hacer que un androide pueda tener sentimientos o que transmita sentimientos al público, ¿no? También es una de las razones por la que otros robots en otras películas no pueden ser tan interesantes y como los de Star Wars, incluso aunque no hablen como R2, pueden ser más humanos que un ser humano, ¿no? Sinceramente lo transmite todo en estos temas. Transmite lo que has dicho tú, el desierto, lo peligroso que es. Transmite incluso los androides. Yo creo que deberíamos de ponerlo ya sin más dilación para disfrutar de él. Thank you. Después de irnos al desierto, ¿quieres ponernos algo aquí sobre la mesa, ¿no? Sobre alguna influencia o algo que pueda ser similar. Sí, porque lo que acabamos de escuchar se parece muchísimo a un pasaje que se escucha en La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, ¿no? Un ballet y suite orquestal compuesto en 1913 por este compositor ruso, ¿no? Y es que, claro, es que este extracto formaba parte de la música temporal de Star Wars antes de que llegara Williams, de modo que él lo adoptó y le sirvió de base para la propia banda sonora a petición de Lucas. Claro, ponemos este trocito de La consagración de la primavera y verás de dónde venía la música de esta escena, ¿no? Lo que sí te vas a dar cuenta es que lo que vamos a poner ahora es como una música bastante más atonal, ¿no? Y claro, Williams, igual que venía haciendo en el resto de los temas que ha ido adaptando, pues lo acercó a unas armonías más acordes o más familiares al gran público, ¿no? Venga, ponemos la consagración de la primavera. Vamos a ponerlo. Me da miedo escucharlo porque es otra obra que he escuchado muchas veces y yo no he visto nada o no he oído nada similar a esta. Pues es igual, es igual. Vamos a escucharlo. Me estás dejando todo loco. Esto está clavado. Sí, se parece mucho, claro. Esto estaba ahí. Sí, está claro. Bueno, en este ejercicio que hemos hecho ahora aquí con el Mar de Dunas, esto que acabamos de hacer, lo vamos a repetir, pero para el tema de los yaguas, ya sabes, los nazarenos pequeñines, estos que secuestran robots para revenderlos, porque en el fondo eran chatarreros, ¿no? Uh-huh. Bueno, se ve que hay muchos chatarreros en la galaxia muy lejana. Bueno, como curiosidad, vamos a ponerlo y te comento. Esta escena fue retocada y editada en la película, ¿vale? La escena en la que aparecen los Jawas y R2 solo, y es cuando los secuestran y tal. Bueno, pues esta escena fue retocada en la película, de modo que la música que originalmente estaba compuesta y grabada para acoplarse a unos determinados puntos de sincronía, pues dejó de tenerlos. De modo que ahí se perdió en parte el trabajo de Williams, ¿no? Hay un momento en el que se escucha una pequeña referencia, sobre todo cuando ya están los androides en el tanque gigante de los Jawas, pues hay una pequeña referencia a otra banda sonora, a alguien que le gusta mucho John Williams, pues se dará cuenta hay una pequeña referencia al tema de Loca Evasión, ¿no? De la banda sonora que hizo con Spielberg. Pero totalmente. Bueno, lo pinchamos. Vamos con ello. Sí, en el tema de los yaguas, la verdad es que hay muchas similitudes con muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, ya te digo, es porque también se basaba en la misma consagración de la primavera de Stravinsky que hemos puesto antes, ¿no? Tú fíjate, no solo se tenía que parecer a una obra que tenía 60 años de antigüedad a petición del director, sino que también tenía que acoplar, sincronizar lo que pasaba en la pantalla con lo que sucedía, ¿no? Entonces, vamos a pinchar el trozo y vas a ver cómo todo esto empieza ya a cerrarse el círculo. Vamos con ello. El círculo no estaba cerrado del todo, ¿no? No, lo terminó de cerrar, creo yo, pero esto ya es una opinión mía, esto ya son cosas. Cuando al año siguiente la música de la banda sonora de Superman, cuando compuso el tema de Otis, pues a mí también me recuerda a todo esto. Lo ponemos. Jolines, y... es que está todo conectado. Está, tío, muy conectado. A mí me parece también. A ver qué dicen los oyentes, vamos a ponerlo. Para mí es que veo a los yaguas, o sea, si me quito la imagen de Otis, puedo ver a unos yaguas también andando por allí. Sí, sí, sí, ¿no? La escena de Otis caminando por esos túneles y tal, uh-huh. Digo, ah, bueno, ¿y dónde están los yaguas? Deberían estar aquí, ¿no? Exacto. Bueno, probablemente se lo pidieron. Probablemente el director de... ¿Cuál era el director de Superman? No me acuerdo. Sí, Richard Donner, el director de Superman del 78. Pues seguramente sería cosa suya, ¿no? Pero bueno, esto no te lo puedo decir ni confirmar, esto no está contrastado, esto es opinión. Yo veo a Otis andando en la película y me acuerdo de los yaguas. Y creo que no soy el único. Vale, pues vamos con lo siguiente. Vamos a ver qué tienes más por aquí. Cantinas, pues mira, cambiando un poco de tercio, nos ponemos ahora con la música de la cantina, ¿vale? Que era cuando Obi-Wan y Luke entraban en esa cantina de Mos Eisley para buscar una nave que les llevara a Alderaan y conocer a Han Solo y todo esto, ¿no? Bueno, pues lo que Lucas le pidió literalmente a Williams a la hora de abordar la música en esta escena era algo así como: oye, imagínate un atajo de criaturas extrañas en un futuro interpretando un swing de los años 30 al estilo de los que interpretaba Benny Goodman. Claro, sabiendo esto, pues tenemos que pinchar un tema muy conocido, que es este tema de Benny Goodman que estaba en la pista temporal, que era el Sing, Sing, Sing with a Swing, compuesto por un músico italoamericano que se llamaba Louis Prima y que el propio Benny Goodman, que era clarinetista, pues hizo famoso en todo el mundo. ¿Lo ponemos? Por supuesto que lo ponemos y volvemos en un momento. We'll be right back. Pues estamos de vuelta después de esta canción de Benny Goodman para ver qué nos tiene preparado, que veo que está preparándose, Fran, para tocarnos algo. Lo que quería contarte era que Williams se llevó esta canción que acabamos de escuchar a esta galaxia muy lejana y cambió gran parte de las sonoridades. Compuso su propio swing, le aceleró un poquito el tempo y bueno, en las grabaciones en vinilo y CD que han ido saliendo con el paso de los años, pues este tema se ha llamado Cantina Band. Incluso en el universo expandido de Star Wars, porque en la película no te lo dicen, pues la banda de estos muñecos cabezones que tocan, pues tienen su propio nombre, ¿no? Que eran los Figrin Dan and the Modal Nodes, ¿vale? Pero bueno, estas cosas tú sabes quién se lo sabe al dedillo, nuestro querido amigo el Coronel Kurz. No lo imaginaba. Ah, ya te digo, seguro. Entonces, para grabar el tema, en lugar de contar con la London Symphony, pues usaron nueve músicos que además eran músicos de jazz, ¿verdad? Entonces, en este tema que vamos a poner ahora, lo que se oye es una trompeta, tres saxos, uno de ellos doblando un clarinete. ¿Sabes lo que es doblar, no? Que si el clarinete toca unas notas, pues este saxo lo doblaba tocando exactamente lo mismo y suena prácticamente a la vez, ¿no? Luego también había un piano Fender Rhodes, que era un piano eléctrico muy utilizado en los años 60 y 70. Y luego unos tambores de acero, que son estos tambores que se suelen utilizar más bien en el Caribe para músicas muchísimo más sabrosonas, ¿no? Que son sí, estos de aquí, ¿no? Muy étnico. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues estos tamborcillos se van a escuchar, ¿eh?, tanto en el primer tema de la cantina como en el segundo, el de... ¿Qué más instrumentos tocaba? Pues tocaba también una RP 2600 para hacer el bajo. En lugar de hacer el bajo pues con un contrabajo o cualquier otro tipo de instrumento clásico, pues metieron un sintetizador, ¿no? Y el bajo pues hace una cosa así. Bueno, pues ya está. Luego retocando toda grabación también en el estudio mediante filtros y nada, y al final pues tenemos el resultado que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Venga, ¿lo pinchamos? Pues vamos a pincharlo, vamos a disfrutar de esta juerga. ¡Vamos! En la cantina. We'll be right back. Y después de este pequeño bailoteo, volvemos con más movimiento. Sí, más momentitos de la banda sonora. Y es que el tema del movimiento que tú dices, más bien se trata de una especie como de música incidental que Williams utilizó para reflejar ciertos momentos de la película y potenciar este movimiento, ¿no? Que es el caso del Landspeeder. Vamos a ponerlo. Bien. Fíjate que este mismo recurso también lo utilizó en la película de Superman al año siguiente. Vamos a poner ahora la escena en la que Clark Kent corre desde el instituto hasta su casa, más rápido que el tren y saltando por encima de las vías. Vas a ver cómo se parece muchísimo. Aquí sí que me dejas todo loco. No me había dado cuenta, sinceramente. Hombre, Williams tiene muchos recursos, pero si un recurso es bueno, ¿por qué no utilizarlo otra vez, no? Pues hay más movimientos, ¿no? Sí. Vamos a abrir ahora una pequeña sección que va a ser una sección de mini temas, ¿de acuerdo? Son pequeños momentos con música muy significativa y con bastante carácter, bastante personalidad propia que nos identifican estos pasajes de la película. No se vuelven a escuchar nunca más, pero creo que son muy interesantes, ¿no? Entre otras cosas porque si yo te lo pincho, tú sabes qué escena es sin ningún lugar a dudas, ¿no? Vamos con el primero. Y aprovechando además que acabamos de escuchar el tema de movimiento del Landspeeder, vamos a poner esta escena en la que presentan la ciudad de Mos Eisley y entran con el Landspeeder en la ciudad. Vamos con él porque creo que todos vamos a tener la escena en la cabeza. Después de vivir este momento, vamos con otro. Sí, vamos a poner el tema de los moradores de las arenas, ¿no? Los Tusken. Fíjate cómo en este tema incluye sonidos de cacerolas y otras percusiones rudimentarias para darnos a entender que se trata de unos seres que son poco más evolucionados que los australopitecos, ¿no? Y también incluso utilizando recursos atonales, ¿no? Para generar un poco de confusión en el espectador acerca de estos bichejos. Y yo quería decirte aquí, ¿esos movimientos atonales no te recuerdan al planeta de los simios? Ay, esto se lo he escuchado a más gente, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero yo creo que no, ¿eh? De verdad, creo que no. O sea, lo que pasa es que, claro, en el planeta de los simios también se escuchan caceroladas de estas en un paraje desértico, sí. Y claro, es que prácticamente se parece, lleva allí, ¿no? Es que es el problema. Y no, no es el problema, es el por el motivo el que lo escucho. Y sobre todo esos tonalidades atonales que se oyen también en algún momento, te recuerdan. Claro, entre otras cosas también porque el planeta de los simios es una banda sonora que tiene muchos pasajes atonales. Por eso. ¿No? Pero bueno, yo no lo veo. Yo veo que estas son maneras de verlo. Uh-huh. O sea, cuando Williams y Lucas decidieron hacerlo, así. Pero si tú te fijas en cómo lo hizo Jerry Goldsmith, si los comparas, porque es que yo en su momento, hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero yo en su momento me dio por compararlo. En realidad no se parecen tanto, ¿eh? Seguramente si lo ponemos sobre el papel, seguramente no. Claro. Pues vamos con él, vamos con los Tusken. We'll be right back. Y volvemos para más mini temas. ¿Qué más tienes para mí? Sí, vamos con la presentación del Halcón Milenario, ¿no? Vamos, el Halcón Milenario no es que tenga un tema específico para él, ¿no? Pero este trocito que vamos a poner, que son solo 17 segundos, pues son unos 17 segundos que los tenemos todos grabados en vena y no lo sabíamos. Vamos a ponerlo. Pues sí, la verdad es que es algo que tenemos grabado en el ADN como el siguiente tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es curioso como en volviendo al tema del halcón, ¿no? Uh-huh. Es curioso como en el Despertar de la Fuerza, cuando presentan al Halcón Milenario, la música que se oye es la música de la rebelión, ¿no? Como uh-huh, indicándote, correcto. Oye, esto... Pero bueno, esto ya si tenemos oportunidad, ya lo comentaremos más adelante con más detalle, ¿no? Ahora si quieres, vamos a poner el despegue del hangar de Mos Eisley. Tío, es que no necesitas ver la película, es que sabes que se trata del halcón despegando y de los destructores estelares persiguiéndolo. Vamos a ponerlo. Se nota, lo disfrutas y es que estás ahí dentro y estás a punto de que te dé un ataque cardíaco de la persecución. Vamos con la Estrella de la Muerte, ¿no? Sí, otro momentazo musical, ¿no? Uh-huh. Que es cuando el halcón se acerca a la Estrella de la Muerte. Al principio de la escena, creo recordar que era Han Solo el que piensa que el TIE Fighter al que persigue se dirige a un planetoide, ¿no? Y en ese momento Obi-Wan se percata de que se trata de una estación espacial de dimensiones colosales, ¿no? Y es cuando el halcón se precipita atrapado por el rayo tractor de la estrella, ¿no? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo y volvemos. Después de esta aproximación, volvemos con más de la Estrella de la Muerte. Sí, vamos a poner el mini tema de la Estrella de la Muerte, ¿no? Un pequeño leitmotiv que consta solamente de cuatro notas o de cuatro acordes, mejor dicho, que son estos de ta ta ta ta. Bueno, vamos a ponerlo. Absolutamente reconocible. Tienes la Estrella de la Muerte por todas partes. Sí, porque lo ponen cada 2x3 en la película. Se escucha varias veces, ¿eh? Uh-huh. Vamos a seguir con los mini temas. Absolutamente reconocibles. Y te voy a poner este último. Y como superfan de Star Wars que eres, que para eso le pones al programa el nombre que le has puesto, tienes que adivinar qué parte. Vamos, pongo la mano en el fuego con que seguro que lo aciertas. Yeah. Pues sí, esta es la huida, ¿verdad? Sí, la huida de la cápsula, de los androides, ¿no? Exactamente. Fíjate que en un pequeño espacio de tiempo y mediante la música, Williams nos habla de una acción rápida y desesperada, que es la de los androides metiéndose ahí de bote pronto en la cápsula. ¿Pero qué pasa? No sé, vamos rápido. Luego, la emoción del quién sabe qué pasará con estos dos androides, ¿no? Esta incertidumbre y luego la sensación de estar flotando por el espacio, ¿no? Todo eso en estos pocos segundos. La verdad es que es increíble, ¿no? Es una pasada cómo nos lo transmite todo John Williams y cómo disfrutamos al escucharlo y tenerlo en la cabeza y sin diálogos ni nada, saber las escenas y tenerlo ahí, ¿verdad? Sí, muchas veces pienso yo que cuando hablamos de bandas sonoras de este tipo, pues no somos objetivos, ¿no? Porque hablamos de una película. Cierto. Que es muy difícil intentar verlo con un poco de no ser forofo. A mí no me cabe ninguna duda de que una de las grandes razones por la que nos gusta tanto unas películas y otras no nos gustan tanto es porque tienen la música maravillosa de un tipo como John Williams. Oye, Fran, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Para que los oyentes también tengan un momento de respiro. Les vamos a poner una cuña y volvemos en un momento. ¿Te parece bien? Ok. Perfecto, pues hasta luego, chicos, y volvemos con la recta final de este episodio 4. ¡Hasta luego! Hombre, Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo La guarida del Sith, mientras fumo la mejor hierba de la comarca. No la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. ¿Entonces me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, uníos a la guarida y no os arrepentiréis, insensatos. Y volvemos después de esta pequeña pausa, volvemos con más temas de Star Wars, iba a decir Star Trash. Star Wars, eso sería un mashup increíble. ¿Eh? Sí, bueno, hay alguno en YouTube, ¿no? Hay gente ya que se ha dedicado a perder horas de su vida, igual que nosotros aquí, pero haciendo mezclas de Star Trek contra Star Wars y cosas de estas, ¿no? Pues volvemos entonces con los temas de Star Wars. Algún día trataremos Star Trek, no lo dejo descartado. Me gustará traerlo. ¿Por qué no? Por supuesto, por supuesto. Y creo que estábamos por el tema Tractor Beam, ¿verdad? Sí, vamos a poner la música de la escena en la que Obi-Wan se introduce en las tripas de la Estrella de la Muerte y como buen Jedi y a modo de ninja, pues se mueve entre las sombras como pez en el agua, sin apenas mover el aire, o sea, el aire sin distorsionarse, ¿vale? Y claro, esto es una prueba de la versatilidad y de la riqueza que tiene el contar con una orquesta como la London Symphony, con John Williams haciendo la música, porque es que John Williams nos acompaña con la London Symphony al hombro, del mismo modo que lo hace Obi-Wan en la Estrella de la Muerte, ¿no? Entonces vamos a escuchar el momento en el que Obi-Wan desactiva, bueno, no vamos a escuchar los efectos, vamos a escuchar la música que se oye en ese momento, que es cuando Obi-Wan desactiva los generadores del rayo tractor de la estrella. Sí, vamos a notar ese momento de incertidumbre, ese momento thriller, ese momento de nerviosismo en el que... No, no, al revés, es un momento de pausa total, es un momento chill out. Sí, pero es como, no tienes, vamos a dormirnos todos. No tienes ese momento en el que, yo creo, cuando estás ahí, porque los troopers están ahí cerca y, bueno, ahí sientes está. Ese pequeño nerviosismo, aunque la banda sonora lo que hace es efectivamente tener ese momento de no sé. Claro, hombre, es que la escena es una escena tensa, porque en el fondo, o sea, si no fueras un Jedi, estarías ahí acojonaete totalmente, pero como eres Obi-Wan... Pues la música transmite la calma que tiene un Jedi. Por muy nervioso que pudiera estar o por muy peligrosa que sea la acción, los Jedi siempre mantienen la calma. Es que eso es lo que a mí me transmite, claro, sabiendo ya quién es un Jedi y por qué, etcétera. No sé, ¿tú qué opinas? Pues exactamente lo mismo. La escena te crea nerviosismo, pero a la vez la banda sonora y el aspecto de Obi-Wan nos crea pues esa paz, ¿no? De saber que todo va a ir bien. Lo hace con la sigila de un niño. Exacto. Nos vamos con Obi-Wan y volvemos en un momento. Y de un momento tan pausado, de un momento de banda sonora tan melódica, nos vamos a otro tremendo. Sí, nos vamos al momento, si quieres, el de la muerte de Obi-Wan, la muerte de Ben Kenobi. Entonces, una cosa interesante es que aparte de que la música evidentemente se pone, adquiere un tono dramático, también vamos a ver cómo Williams utiliza el tema de la princesa Leia, ¿vale? Y hay una pequeña anécdota aquí, y es que John Williams comenta en las notas que él utiliza el tema romántico de la princesa Leia, porque no olvidemos que el tema de la princesa Leia en el fondo es un tema romántico, lo utiliza pues para reflejar cómo, es como para reflejar en los rostros de los dos protagonistas, de Luke y de Leia, su reacción ante la muerte de Obi-Wan, ¿no? Y para ello utiliza el tema de Leia, que es un supuesto tema de amor. Y es que el año pasado, John Williams, en un concierto que ofreció con la Boston Pops en el London Symphony Hall, perdón, London no, en el Boston Symphony Hall, en el mes de mayo, estuvo haciendo algunas pequeñas confidencias acerca de que él no sabía, claro, como él no sabía que la música de la película no iba a quedar ahí, sino que iba a haber una secuela, e incluso, claro, bromeaba diciendo que no era consciente de que Luke y Leia iban a ser hermanos. A John Williams le encanta de vez en cuando en sus conciertos hacer algún pequeño speech y suelen ser bastante graciosetes. Son muy, ¿cómo te diría? Son de finos que son, provocan risa, ¿no? Parece un mayordomo contando una anécdota, ¿sí? Porque John Williams tiene una personalidad, y eso ya lo dijo el coronel Kurt cuando hicisteis el especial de John Williams, que tiene una personalidad bastante afable y sobre todo muy achuchable, ¿no? Bueno, el caso es que comentaba que él no esperaba que Leia y Luke iban a ser hermanos, ¿no? Entonces él, cuando compuso el tema de Leia y cuando lo desarrolló en la película, el leitmotiv, siempre daba por sentado que se trataba de un tema de amor entre Luke y Leia, ¿no? Ya pasan las películas y evidentemente se demuestra que son hermanos mellizos, ¿no? Todos lo sabemos, pero cuando compuso el tema, pues él pensaba que iban a enamorarse, ¿vale? Como buen héroe y como buena princesa. Así que vamos a poner este pequeño tema, que es justamente el trozo en el que muere Ben Kenobi, se refleja el tema de la princesa Leia, etcétera, y hay un momento en el que ya por fin despegan en el halcón y comienza su escape. Pues vamos con ese tema y vamos a disfrutar de él. A mí siempre me ha parecido que tiene un nivel de epicidad este tipo de temas de John Williams impresionante. Sabe cómo tratar una muerte y sabe cómo tratar la epicidad como nadie. Ah, brutal, es brutal. Yo me acuerdo, me estás diciendo esto y me estoy acordando de la muerte de Qui-Gon Jinn en La amenaza fantasma. Totalmente. O sea, lo que hace la música en ese momento, no sabes quién está sufriendo más, si la orquesta o Obi-Wan, no lo sabes. Es que yo siempre he criticado un poco la banda sonora de las precuelas, y no por la banda sonora en sí, sino la utilización de ella. Me parece que aquí Lucas lo hace un poco peor. Yo no considero que el genio Williams sea el culpable de ello, pero una de las cosas que está muy bien hecho es, como bien has dicho, la muerte de... Tanto la muerte de Qui-Gon como el Duel of Fates con Darth Maul, y algunas piezas están muy bien metidas, pero el resto es como que nunca se me quedaron en el recuerdo, y por muchas veces que la haya visto, nunca más me pasó. Pero en cambio esto, este tipo de temas... Bueno, también aquí. Es porque las otras bandas sonoras le llevan 20 años de ventaja, ¿eh? Y evidentemente, ¿eh? Pero yo no soy subjetivo en ello. Entiendo que esto puede ser también así, pero aún así creo que no es lo mismo. No es lo mismo. Tienes razón. Todo el mundo lo ha comentado en algún momento, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta también que el enfoque con el que John Williams acomete la banda sonora de la trilogía original no es el mismo que el de la trilogía nueva que hizo en los 2000, ¿no? Pero no digo él, porque yo creo que es la utilización de Lucas, porque hemos visto trabajos de esa época de John Williams, sí, al nivel de Star Wars. Sí, de calidad, sí, sí, sí. Me refiero. No de composición, sino de calidad. Pero aquí lo veo como, en vez de una banda sonora que te cuenta una historia, en las precuelas vi metidas las canciones al servicio de la historia. Me parece que es un planteamiento diferente y está bien, pero no me llama tanto. La escucho por separado y digo, vale, aquí acaba y ahora venga otra cosa, mariposa. No lleva un leitmotiv continuo de sentimiento, ¿no? En cambio aquí sí que noto eso. Es como siempre está presente y no hay tanto cambio drástico entre un tema y otro. Ya, hombre, es que hay tantísimas variables. Primero, tienes que tener en cuenta que el John Williams de la nueva trilogía es un John Williams súper experimentado. Si ya de por sí el John Williams de 1977 ya era un John Williams bastante maduro, porque ya lo era, hay que tener en cuenta que ya cuando hizo la nueva trilogía era mucho más experimentado. Probablemente también tuvo mucho más tiempo para preparar sus temas, para componer. Es una época en la que él ya dejó de hacer tantas bandas sonoras por metro cuadrado como solía hacer anteriormente. Él prefirió ya pasar a un plano más de calidad, ¿no? Trabajar menos, pero con más calidad, que es lo que sigue haciendo hoy día, sí, ¿no? Exactamente. Cada vez trabaja un poquito menos, cada vez compone para menos películas, pero el nivel de calidad se sigue manteniendo. O sea, yo creo que él, su forma de trabajar también ha ido cambiando en ese sentido, solamente en ese sentido, ¿no? Porque por lo demás sigue siendo exactamente igual, ¿no? Los orquestadores también son diferentes. Una vez que Herbert W. Spencer falleció en 1992, pues John Williams ha pasado a trabajar, creo recordar, esto te lo digo de memoria, creo que ha empezado a trabajar con dos o tres orquestadores diferentes, que también han trabajado con James Newton Howard, con Danny Elfman, ya lo he comentado antes. Orquestadores diferentes, directores diferentes, porque George Lucas, el George Lucas de La Guerra de las Galaxias, primera, original, la del 77, estuvo muy encima de la producción de la película, pero también tenía muy claro el tema de la música. Pero a partir de 1980 es John Williams quien adquiere el control total, prácticamente, de la música de la saga, con alguna indicación de los directores, obviamente. Sobre todo, si es curioso, ¿no? Porque fíjate que en 1977 Star Wars tiene muy pocos temas descartados, ¿vale? Después vamos a modo de anexo vamos a poner alguno. Y sin embargo, en El Imperio Contraataca, el director recortó muchísimo, ¿no? Y por supuesto ganó la banda sonora, ¿no? Ahí se ve el trabajo también de director músico, como los dos, entre uno y otro, a veces de la mano y a veces a hostias, pues te hacen una banda sonora y te hacen una película increíble, ¿no? Sobre todo en El Imperio Contraataca. Cada uno es de una manera diferente, pero es que además de todas estas variables que hay, los 20 años de diferencia, la mayor experiencia, la menor intervención de George Lucas en la banda sonora de la nueva trilogía, porque George Lucas se quedaba más con detalles del estilo de, oye, aquí quiero que suenen unos coros, ¿vale? A lo mejor matizaba detalles, pues, del estilo de, oye, la música aquí tiene que ser la música de un Jedi, o sea, digamos, perfilando o curtiendo cómo tenía que ser el comportamiento de la música en virtud de quién era el personaje que estaba delante, y más si se trataba de un Jedi, ¿no? Pero también es que el enfoque filosófico de John Williams al acometer la música también cambia. Y es más, si te fijas, hay un cambio entre la trilogía original y la trilogía nueva, pero es que hay otro cambio entre la trilogía nueva y el nuevo trabajo que ha hecho para el despertar de la fuerza. Aunque sigue manteniendo su forma de trabajar de leitmotivs y sigue manteniendo su rigurosidad a la hora de construir los temas, incluso te diría que en el despertar de la fuerza a mí me parece asombroso el resultado, cómo ha quedado y cómo lo ha trabajado. Me parece increíble, me parece de una exactitud y de una ciencia, porque es prácticamente trabaja como un científico, como un matemático. Es de una justificación técnica que realmente te sorprendería, ¿eh? Si te pones a buscar información, si lees en torno a... Hay muchísimas publicaciones hablando de, sobre todo en inglés, de acerca de cómo enfocó John Williams las bandas sonoras. Y la verdad es que es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Si te metes por ahí, es un mundo, ¿no? Pero sí, coincido contigo. O sea, después de darte la chapa de esta manera, coincido contigo. Que la música de la trilogía, desde luego, no te va a sonar ni mucho menos como esperes la música de la trilogía original. En la trilogía nueva, en la de las precuelas, desde luego te vas a llevar un chasco, porque evidentemente hay un cambio de filosofía a la hora de acometerlas. Pues yo creo que, volviendo un poquito sobre la línea, el guión que estamos siguiendo, para no extendernos mucho, y eso que es muy interesante todo lo que me has traído, me parece que está muy bien y que casi deberíamos de hacer otro programa explicando cómo hace todo esto John Williams. No, todo eso se andará. Se hablará. Esto no, probablemente esto no quede aquí, si Dios quiere, ¿eh? No, sí, entonces ya habrá más oportunidad. Hay que contar más cosas otros días. Vamos a contratar a un equipo para hacerlo. Pues vamos a ir con un tema que es una remezcla de leitmotivs, ¿no? Sí. Ahora vamos a escuchar dos piezas de la banda sonora que a mí me resultan muy interesantes, porque son la demostración de que Williams controla a la perfección el tema del leitmotiv y de cómo lo mete en cada momento. Entonces, vamos a escuchar ahora un tema que es el ataque imperial del comienzo de la película, y en este tema, en cuestión de 6 minutos, vamos a escuchar cómo Williams mete primero el tema de la rebelión, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, el tema de la fuerza, luego el tema de Leia, el tema imperial, o sea, el tema de Vader, en esta película, no la marcha imperial, sino el tema imperial que hemos comentado antes, y finalmente el tema de la Estrella de la Muerte. Todo eso consecutivamente en 6 minutos. Lo ponemos y a ver qué te parece. Claro, sabiendo ya que vas a escuchar estos leitmotivs, ahora escuchamos todo esto y dices, jo, es que es un maestro. Estamos tardando, volvemos en un momento. Thank you. Pues está claro que es un genio, está claro que nos deja con ganas de más y más y más. Y efectivamente vamos a tener más de esto, ¿verdad? En el siguiente tema. Sí, porque ahora tenemos otro tema que también va a tener insertados los leitmotivs que te voy a decir ahora. En el siguiente que vamos a escuchar, que es la parte de la película en la que, si no recuerdo mal, es cuando Luke vuelve a casa de sus tíos porque ya se ha dado cuenta de que las tropas imperiales van a ir allí a buscarle, a buscar los robots, y se encuentra a la granja de humedad quemada y sus tíos allí calcinándose. Bueno, pues en ese momento se va a escuchar primero el tema de la fuerza, después el tema de la estrella de la muerte, el tema de Darth Vader y el tema de Leia. Y es que cuando Luke observa los cadáveres ardiendo de sus tíos, en ese momento suena el tema de la fuerza. Y automáticamente el tema de la estrella, porque hay un cambio de escena. Te pasan de esa localización, te pasan inmediatamente a la estrella de la muerte, donde está Darth Vader, que va a interrogar a la princesa Leia, ¿no? Bueno, pues estos cuatro temas, fuerza, estrella de la muerte, Darth Vader y Leia, se van a escuchar ahora en apenas 2 y minutos 50 segundos. Pues vamos a ello y vamos a disfrutar una vez más de todos estos leitmotivs. Volvemos en un instante. Ok. Thank you. Tremendo cómo se hilan, cómo nos llega dentro del corazón y cómo los vamos disfrutando uno a uno en estos dos minutos. Es precioso. Me encanta. Este me gusta más que el anterior, casi. No te puedo decir al 100%, pero casi sí, diría que sí, me gusta más este. Bueno, hay una anécdota que te puedo contar, y es que cuando buscas información acerca de bandas sonoras como esta, pues claro, puedes buscar muchas fuentes. Puedes buscar información formal, reglada de alguna manera, ¿no? Publicaciones que están mínimamente contrastadas o directamente las notas de los discos de las bandas sonoras, que dependiendo de la edición, pues las hay que son muy, muy completas y muy interesantes de leer, ¿no? Pero luego también te encuentras a gente en internet que suelta un bulo porque es que así se lo parece, ¿no? Hay por ahí un rumor de que en este tema que hemos escuchado se oye el famoso miserere este del canto gregoriano y tal. Y bueno, te dice, en esta escena ha utilizado el miserere, es un homenaje. Bueno, oye, no sé, me parece ya hilar demasiado, ¿no? Pero bueno, si probablemente el que dice que se escucha el miserere en esta parte, que es la parte de ten, ten, ten, ten, ten, ten. Bueno, si el que escucha eso se fija en el tema descartado para la puesta de sol binaria, pues se va a dar cuenta de que ahí también suena una pequeña variación, ¿no? O sea, que el tema suena en varias ocasiones en la película y no con la pretendida intención que se le presupone a ese rumor que hay por ahí, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que no hay que hacerle mucho caso porque es que no está contrastado, no está documentado, ¿vale? Si quieres, ahora podemos pasar a poner otros dos temas. Hemos puesto trozos de música en los que se ven varios leitmotivs insertos. Sí. Y ahora vamos a poner dos temas que reflejan cómo se enfocó el género aventurero en estas películas. John Williams dice las notas del vinilo original, dice: yo quería reproducir el espíritu de una película de Robin Hood de los años 30. De una película de Errol Flynn. Bueno, pues eso es lo que vamos ahora a vivir en estos dos temas que vamos a pinchar consecutivamente, uno detrás del otro, ¿vale? El primero sería el momento en el que están peleando con los soldados de asalto en la Estrella de la Muerte cuando van a rescatar a la princesa Leia, ¿vale? Cuando están en la ¿cómo se le llamaría? El bloque de celdas de donde se encuentra. Vale. El bloque C. Exactamente. Y el otro, pues el fuego cruzado en la escena que hay justo posterior a la escena del rayo tractor ya en la Estrella de la Muerte, cuando Luke coge su cuerda, la tira al aire, se engancha y se cuelga como si fuera Tarzán con Jane, con la princesa Leia. Y es también, creo recordar, justo cuando aparece por ahí algún soldado imperial y se pega un cabezazo con una compuerta. Los ponemos los dos y disfrutamos de este momento aventurero, el rol flindiano de la película. Vamos con ello. Que siempre estos dos temas, que hay muchos durante toda la saga, me parece que te llevan a la máxima exponente de la aventura, ¿no? O sea, es que tienes momentos pausados, momentos rápidos, momentos de incertidumbre, pero todo con un mismo estilo, con un mismo ambiente, el ambiente de siempre tener una sonrisa en la puta. Es exagerado, además, el uso de los vientos en estos dos últimos temas es que es tremendo, o sea, es que es impresionante. Además, la London Symphony es que suena de muerte. Y fíjate que la calidad de grabación de las bandas sonoras no es... es mejorable, ¿me explico? Uh-huh. Es bastante mejorable. Y más, y bueno, aquí entraríamos en otra pequeña anécdota que si quieres te cuento ahora mismo. No tiene nada que ver ni lo teníamos en el guión, pero te lo voy a contar porque es que se me está ocurriendo y me parece muy interesante. Y es que estas bandas sonoras, pues evidentemente se graban en un estudio de grabación, tienen sus cintas, etcétera. Con el paso de los años se han hecho unas remasterizaciones de estas bandas sonoras que salieron con motivo de la... en el año 93 de una publicación de la trilogía en un pack con 4 CDs, que es bastante interesante, muy interesante. Y luego, en el año 97, en 1997, con motivo del estreno en los cines, el reestreno de las películas, que sería como la edición especial, ¿de acuerdo? Pues se hizo otra remasterización. Y es curioso ver cómo con el paso de los años, según qué banda sonora y según qué grabación, en lugar de ganar calidad, la va perdiendo. Es más... Vaya. Recientemente, en 2015, se ha hecho una pretendida última remasterización de la banda sonora. Te la venden como la última edición, que si la compras en vinilo o en formato digital, pues es realmente una remasterización, pero si la compras en formato CD es un refrito, o mejor dicho, la republicación de los masters del 1997, ¿vale? Entonces... te están engañando un poco porque dices, jo, es que me compro la banda sonora para, supuestamente, para encontrarme por fin, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el tema del ataque, el tema de la llegada a la Estrella de la Muerte en el Retorno del Jedi, la escena de la trampa, que cuando dicen, es una trampa, bueno, pues esta música que se oye ahí, conforme pasan los años, cada vez se escucha peor, ¿no? Y cuando por fin le hacen una remasterización en condiciones, resulta que no se la hacen a todos los temas y solamente remasterizan el vinilo original. Bueno, total, que al final el tema de la calidad de la grabación en las bandas sonoras de Star Wars, en según qué momento puede llegar a ser excelso o puede llegar a tener ciertas carencias de calidad, visto desde el punto de vista actual, obviamente, ¿no? Pero que es una pena que con el paso del tiempo, precisamente por estas remasterizaciones que se le han hecho, al pasar las cintas por los cabezales de los digitalizadores, pues que hayan perdido calidad e incluso por el rozamiento se hayan estropeado algunos masters, ¿no? Es una pena, pero bueno, le vamos a hacer. Me dejas absolutamente asombrado, sinceramente. No tenía ni idea de todo esto y la verdad es que nunca me había fijado. Pues si te pones en función de... Si tú comparas según qué tema, sobre todo del Imperio Contraataque y del Retorno del Jedi, ¿vale? Si tú los comparas en diferentes ediciones, te das cuenta que la edición de 1993... suena bastante mejor y tiene una calidad de sonido muy superior a la edición que tiene en el año 97. Y te digo más, la edición del año 97 del Retorno del Jedi es para quemarlo. O sea, se oye fatal. Una calidad de sonido fatal. Tú la comparas con las ediciones anteriores y es horrible. Y ya te digo, en 2015, o sea, 17 años después, 18 años después, hacen un supuesto relanzamiento de toda la música de Star Wars con la mejor calidad posible, pero resulta que es solamente... de los vinilos originales, con lo cual las bandas sonoras ampliadas que se publicaron posteriormente a la edición de los vinilos, que se correspondía además con el año de publicación de la película, pues no se ha remasterizado con esa calidad. Entonces es un poco incompleto. Y si tú hoy día quieres ser completista y quieres tener la música de las 6 películas o 7 películas ya de John Williams de Star Wars, pues resulta que nunca lo vas a tener, no lo vas a tener todo en una sola edición completo, con una calidad adecuada, y si la tienes, no es completa, ¿me explico? O tiene una calidad adecuada y es incompleta, o lo tienes todo, pero la calidad desmejora bastante, sobre todo el Retorno del Jedi. Pero bueno. Pues vamos a ir continuando, si no crees mal. Sí, bueno, ahora ya como estamos terminando, ya solamente nos queda por abordar dos temas, o mejor dicho, dos piezas de la banda sonora de la película. Uh-huh. Había una opción, podríamos decir, vamos a poner el tema de la batalla de Yavin, ¿no? Uh-huh. Pero es que el tema de la batalla de Yavin son 9 minutos y medio de música, que está muy bien, y que el que quiera escucharlo, pues oye, pues yo le invito a que ponga la banda sonora y lo escuche entero, o que ponga la película y lo disfrute más todavía, ¿no? Porque con la película la música gana muchísimo, y la película gana más. Pero lo que vamos a hacer es abordar el tema de la batalla de Yavin, pero poniendo 4 trocitos que son muy interesantes, que podíamos haber puesto 10 trocitos en vez de 4, pero bueno, nos vamos a fijar solamente en 4, ¿vale? El primero de ellos es el momento en el que están en la sala de control esperando a que los X-Wing ataquen a la Estrella de la Muerte, ¿no? Uh-huh. Y se oye de fondo una música que te da la impresión que es como una cuenta atrás, como, oye, tenemos 5 minutos para cargarnos la Estrella de la Muerte porque si no, nos van a tener a tiro y nos van a destruir. Vamos a poner ese trocito. Pues vamos a ello. ¿Y ahora con qué volvemos? ¿Con qué parte me refiero? Ah, pues ahora vamos con la parte de el ataque de los X-Wing. Uh-huh. Es un momento de la película en el que es increíble porque los ala X empiezan a hacer una especie de piruetas todos seguidos, uno detrás de otro, y suenan los vientos de una manera que parece... a mí me recuerda muchísimo a un ataque de caballeros. Es impresionante. Vamos a probarlo. Vamos a ello. Estamos de vuelta después de este ataque de los X-Wing, ¿verdad? Sí, sí. Y además con el tema de la fuerza, que es impresionante. O sea, estaba sonando el tema de la fuerza ahí, ¿no? Y volvemos con Luke. Sí, el momento en el que los TIE Fighters se van cargando de toda la sala X, Luke va perdiendo compañeros, al final Wedge se tiene que ir, hoy me han dado y tal. No te lo digo exactamente porque no me acuerdo de memoria. Me lo sé casi de memoria como tú, pero pero no llego a tanto, ¿no? Pero bueno, este es el momento en el que Luke se da cuenta de que al final toda la responsabilidad recae sobre él, ¿no? Entonces las percusiones, los timbales suenan ahí y las trompas, una sola trompa, y te das cuenta de que esto, Luke, es tu momento. Lo siento por ti, macho, te ha tocado el marrón, pero esto es lo que te toca. Bueno, pues esto es lo que se oye ahora. Nos vamos a ello. Y volvemos con el final del tema, con el final de la batalla de Yavin. Claro, es que el tema, la parte final es que es absolutamente apoteósico. O sea, la música ya es reflejando angustia máxima, adrenalina al máximo nivel. Justo en ese momento aparece Ben mágicamente gracias a la fuerza y le transmite un último pensamiento a Luke. Usa la fuerza, Luke. Use the force. Entonces, es impresionante. Y cómo la fuerza lleva en volandas a Luke, cómo todos están nerviosos, pero Luke de repente este tema de la fuerza se vuelve un tema caballeresco, un tema... Es el momento del héroe, ¿no? Es el momento en el que el héroe va a superar la prueba final, ¿no? Y va a superarla con éxito. Y si encima tiene la ayuda del halcón milenario, que justo cuando aparece el halcón, la música sube de tono, para darle más énfasis todavía, es un momento en el que se te ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, vamos a ponerlo y a disfrutarlo. Volvemos porque es que aquí es donde... Es otro de esos momentos que son tan característicos que nunca lo olvidas. Use the force, como decías tú. We'll be right back. Y volvemos con el final ya absoluto de la película, que veo que también lo has partido en otros tres trozos, ¿verdad? Lo que sería el momento del trono. Sí, el throne room, tema del final de la película, que es cuando les ponen a todos las medallitas, etcétera. Pues, hombre, es un tema maravilloso que a todos nos gusta, porque es el tema de la fuerza sonando, pero con un aire bastante marcial, muy, muy heroico, muy triunfador, muy momento de medallas, que es perfecto para eso. Y automáticamente ya empieza la fanfarria de Star Wars, continúa la fanfarria y ya tenemos los títulos de crédito, ¿no? En la banda sonora lo tienes todo empalmado y tienes el tema que se escucha en la habitación del trono y a continuación una suite de, digamos, los momentos más interesantes de la banda sonora, que además es una suite orquestal, o sea, una suite para tocar en conciertos, etc. Pero me quería parar en el tema del tema del trono, porque sí teníamos músicas en la pista temporal de la Star Wars preeditada de George Lucas, ¿no? ¿Qué teníamos? Teníamos la Sinfonía número 9, Mi menor, Opus 95, de Antonín Dvořák. O Antonín Dvořák, en español es Dvořák, pero por lo visto se pronuncia Dvořák, ¿vale? Este músico checo que durante muchísimo tiempo estuvo en Europa, pero que finalmente terminó emigrando a Estados Unidos y prácticamente pues, es uno de los primeros ilustres europeos que ya forman parte de la historia de la música, ¿no? Bueno, pues la Sinfonía del Nuevo Mundo la vamos a pinchar ahora, este trocito que creo recordar que era el cuarto movimiento de la Sinfonía. Pues vamos a pincharlo porque el tema del trono se parece muchísimo a esto y no es por nada, sino porque estaba en la lista de pistas temporales. Y puede parecerse también un poquito a Tiburón, ¿no? Sí, el comienzo se parece muchísimo a Tiburón. Tinin, tinin, tinin, tinin. Sí, se parece bastante. Pues nada, vamos a ello y a disfrutar. Venga. Volvemos porque también hay otro trozo que quieres poner antes del lo que sería la suite del trono. Sí. De Elgar, de Pompa y Circunstancia. Yo esta canción, no sé si la he escuchado, creo que sí, pero cuéntame porque me estás dejando un poco. Sí, porque si te fijas en el tema del trono, al principio está como la parte más solemne, es la parte que se parece a la de Dvořák, pero luego hay una parte que es como más bella, como más lírica en esta parte de la banda sonora, y es porque a continuación, cuando vamos a pincharlo y vas a ver por qué. Vamos, ya te digo, un tema de Elgar, que es el que tú has dicho, Pompa y Circunstancias. Vamos con ello. Thank you. Pues sí, sí que tiene sus similitudes, la verdad. Claro, además obviamente yo lo que he hecho, en lugar de poner el tema completo, porque ya se nos iría muchísimo de tiempo, como hemos buscado la parte o el momento de estas grandes músicas, que son las que, cuyo ADN se encuentra ahí subyacente, como he dicho antes, para que John Williams lo pueda utilizar y por supuesto recopilarlo todo y hacer un gran tema. Es que es increíble lo que hace Williams, es que coge dos temas de dos músicos muy diferentes, con estilos muy distintos, y los junta todos en un solo tema. Y es que cuando escuchas el tema del final de La Habitación del Trono, es que es un tema que siempre ha estado ahí. O sea, es que no te lo imaginas hecho de otra manera. Es que soy muy forofo. Pero es que es así, es que es verdad. Es que no te lo imaginas hecho de otra manera. Yo creo que no. John Williams para este tipo de películas es el mejor, sin duda. Y bueno, aquí está la prueba. Pues vamos con la entrada de La Habitación del Trono. Pero a modo de premio para los oyentes que hayan tenido la paciencia de llegar hasta este punto, no vamos a poner el tema del trono que todo el mundo tiene más que machacado de la película, sino que vamos a poner la suite del tema del trono, pero la suite orquestal que John Williams toca de vez en cuando en los conciertos, ¿vale? Es una suite orquestal que aglutina algunos leitmotivs muy interesantes de la banda sonora y que no es el final de Star Wars, pero sí se oye una variación bastante lograda y bastante increíble de este tema, ¿no? Vamos a pincharlo de un concierto que ofreció hace un par de años en la noche de películas de Tanglewood. Y es que Williams, todos los años, desde que ya he dicho antes que se ha encargado durante bastantes años, ha sido el director de la Boston Pops, que es una orquesta. En Boston hay dos grandes orquestas, la Boston Symphony y la Boston Pops. La Boston Symphony interpreta siempre repertorio de música clásica habitual, de la que estamos todos acostumbrados, a Mozart, Beethoven, este tipo de cosas, ¿no? Y luego la Boston Pops es otra grandísima orquesta que también toca en el mismo sitio, que es el Boston Symphony Hall, pero la Boston Pops lo que hace es acercar al público músicas más contemporáneas, más de películas, músicas más ligeras, en fin, eso es como unas músicas como más populares, ¿no? Entonces Williams ha sido el director de esta orquesta durante muchísimos años, y cuando Williams ya por temas de edad y por temas de compromisos pues tuvo que dejar de viajar o por, en fin, por ocupaciones que vete tú a saber, pues sí es verdad que él dejó de ser el director de la banda de la orquesta, pero todos los años suele dar un concierto con ella, uno o dos. Primero suele dar uno en primavera en el Boston Symphony Hall, y luego en verano van al festival de Tanglewood, que es un festival bastante conocido en el que tocan músicos de todo tipo, ¿no? Puede ir la Boston Pops o la Boston Symphony, pero también pueden ir grupos de rock o grupos de jazz. O sea que es bastante. Además, el auditorio es increíble, un auditorio antiguo que no está cerrado, sino que no tiene muros exteriores. Entonces la gente no solamente entra en el teatro, sino que también se puede quedar fuera en un parque increíble. Es una maravilla. Buscar información del festival de Tanglewood es una auténtica pasada. Todo esto en Massachusetts, ¿no? Bueno, pues vamos a poner el tema de la Habitación del Trono, el tema final de Star Wars, en esta suite que, bueno, la calidad no es perfecta, pero oye, se oye bastante bien. Así que lo pinchamos y a disfrutar. Pues vamos a disfrutar. We'll be right back. Y volvemos con... pues es que aquí tienes ya... Ya hemos acabado la película y seguimos con más temas. ¿Qué más quieres hablar de Star Wars? Sí, bueno, ya estamos en digamos en la parte, en el bonus del programa de hoy, ¿no? O sea, no nos hemos despedido ya porque no toca, pero ahora es la parte en la que podemos empezar a ponernos un poco traviesos y a poner ya como premio, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? Hemos puesto un premio ahí a la gente, pues ahora vamos a seguir, ¿no? Entonces, bueno, hay una escena de la película que me parece muy interesante. Ya he dicho antes que en Star Wars no hay mucha música descartada. En todo caso, lo que sí hay es mucha grabación descartada, pero de los mismos temas que se oyen, con lo cual no hay temas originales de la banda sonora que queden fuera y que luego los escuches y digas, ah, pues mira, también lo podía haber hecho de esta otra manera, ¿no? No, no hay música descartada, salvo lo que vamos a poner ahora, que es la música del compactador de basuras. Cuando se quedan los héroes atrapados en ese compactador de basura y aparece el Dianoga, ¿no? El monstruo este, que tiene un ojo que es bastante Lovecraftiano, diría yo. Bueno, pues en la escena, en la película, apenas se escucha música. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es montar la música, que sí está publicada y que sí viene en los discos la puedes encontrar, pero como no te andes con ojo, igual te crees que esa música hace en la película y no sale. Entonces, vamos a poner la escena con la música montada, cómo hubiera quedado si se hubiera incluido esa música en la película, que ya digo, en la película no aparece, ¿de acuerdo? En los dos primeros minutos no. Vamos a pinchar este montaje de audio de la película en castellano con esta música. Pues vamos a ello. En este pozo negro no tardaremos mucho en pudrirnos. Podía haber sido peor. Es peor. Aquí hay algo vivo. Imaginaciones tuyas. Algo ha pasado rozándome la pierna. Mirad, ¿habéis visto eso? ¿Qué? Huele muy mal. ¡Las paredes se mueven! ¡No os crucéis de brazos! ¡Tratad de contenerlas con algo! ¡Ayudadme! No sé qué me tienes un montón de sorpresas preparadas, Fran. A ver, ¿qué más tienes para nosotros? Sí, he pensado que a modo de bonus, ya te digo, a modo de premio, pues en lugar de poner un tema que ya todo el mundo conoce, vamos a poner una versión un poco más desconocida. Hombre, para los fans de John Williams y a la gente que le guste las bandas sonoras y tal, pues probablemente tenga la trilogía de Star Wars, la trilogía original, un disco que tocaba la Orquesta Sinfónica de Utah, bajo la dirección de Baruyan Kojian. Ya te digo, son las suites orquestales de las bandas sonoras de la trilogía original, tal y como John Williams la suele interpretar en directo él, o incluso las ha regrabado él con la Skywalker Symphony, que era una orquesta para una grabación en concreto. Bueno, pues estos temas suenan en este disco, y el tema del ataque del TIE Fighter, que en inglés viene titulado como Aquí vienen, porque es una frase que se escucha en esa escena, a mí me parece bastante interesante, sobre todo porque la percusión está muy bien grabada, la grabación es bastante buena. Probablemente la que tocaron con la London Symphony o cualquier otra regrabación que haya hecho John Williams posteriormente, pues se interpretó, y sobre todo si John Williams es quien la dirige, pues en teoría debe escucharse mejor o tiene que tener más, pero a mí me transmite muchísima potencia el tema de esta grabación, así que lo pinchamos y nada. Pues vamos a ello. ¿Vamos con algo más? Sí, sí. Vamos a ver cómo el compositor japonés Isao Tomita, o Tomita Isao, según se mire, que era este músico pionero de la música electrónica comercial. Bueno, pues este tío era el que hacía las versiones en sintetizador. Bueno, fue uno de los que los hizo, ¿no? Porque Wendy Carlos también lo hizo con música de Bach. Pero Isao Tomita pues cogía los grandísimos temas de todos los compositores conocidos, ¿no? Como Claude Debussy, Ravel, Beethoven, Mozart, Brahms, etc. Y hacía su versión electrónica y, oye, pues quedaban bastante resultonas algunas de ellas, ¿no? Y claro, cuando Star Wars arrasó en su momento, pues hizo este tema que vamos a poner ahora. Vamos a escuchar, a ver si hay más sorpresas. We'll be right back. ¿Y ya qué nos queda por aquí? Bueno, ahora nos queda acordarnos de nuestro querido amigo Meco Leonardo. ¿Sabes quién es? ¿Te lo explico? ¿Sabes quién es o no? Explícamelo por si acaso. Venga, Meco Leonardo era este que hacía el que grabó la versión discotequera de Star Wars, que se escucha muchísimo por ahí y que además tiene insertado en medio, tiene también el tema de la cantina, ¿no? Es un tema muy al estilo de los Bee Gees, al estilo de John Travolta en medio de la pista arrasando y echando a todo el mundo. Vamos a ponerlo. Estamos de vuelta y si no estoy equivocado, ahora viene algo también un poco... que nos va a dejar un poco descolocados. Sí, hombre, ya... sí, porque no tiene nada que ver, pero claro, es el premio final. Es el premio final porque esto que vamos a pinchar ahora, que no tiene que ver con el tema, no tiene que ver con el tema de... con Star Wars del año 1977, pero sí tiene que ver porque es en realidad el tema de Rey en El despertar de la fuerza, y lo hemos traído como regalito final porque esta es la primera interpretación en directo por precisamente la Boston Pops, pero esto fue en mayo del año pasado, si mal no recuerdo, el 23 de mayo de 2016. De este tema tan increíble, el tema de Rey, que curiosamente, y ya cuando llegue el debido momento lo explicaremos más detenidamente, pero el tema de Rey, en el fondo, es una evolución del tema de la fuerza de la película La Guerra de las Galaxias. Entonces, bueno, yo al principio, cuando lo escuché la primera vez, pensaba, me vino a la cabeza, no sé por qué, me vino la banda sonora de una película de Clint Eastwood con Shirley MacLaine, pero... así una película del oeste, y de hecho incluso se lo comenté a Kurtz en su momento, oye, esto es se parece mucho a una música de Morricone y tal, ¿no? Pero cuando te adentras en la composición y ves que en el fondo Williams se está aproximando al tema de Rey desde el tema de la fuerza, porque lo que quiere es darnos a entender que la fuerza va con Rey, que es en el fondo lo que ocurre, este es el resultado, ¿no? Y luego, como anécdota, pues decirte que fue ese día, aunque se hizo público, o mejor dicho, se hizo... oficial en verano del año pasado, en 2016, pero ya en mayo John Williams dio a entender al auditorio de la Boston Symphony Hall que estaba totalmente enamorado de Rey y que no quería que nadie más le pusiera la música a esta atractiva muchacha si no era él, que estaba encantadísimo de la fuerza que tenía en pantalla, de lo atractiva que era, de lo bien que lo hacía todo, en fin. Una historia de amor un poco peculiar, y vamos a pinchar el tema de Rey tocado, interpretado por la Boston Pops en el Boston Symphony Hall en 2016. Yo creo que esta versión os va a encantar, y si algo bueno tenía el episodio 7 era efectivamente el personaje de Rey y esta actriz. Vamos con maravilloso. Ella. Vamos con ella. This past year I've been working on The Force Awakens, you know, this what is I think the 7th Star Wars. Yeah. And there will be more of these films. Kathy Kennedy and our producers at Disney have said to me, well, would you like to do the next one, the 8th one next year? And I said, well, I don't know. I'm not sure if I can do that. But to be perfectly honest, you remember Rey in the film played by Daisy Ridley. I said to them, I don't want anybody else to write music for Rey. I would be very jealous because if you've seen the film, Daisy Ridley captured she absolutely commanded the screen with Harrison Ford for 2 hours, an incredible performance of comedy and athleticism and serious drama, and so on, a very, very gifted, extremely gifted girl who I became crazy about. So from the first frame of the film, and she came to our recording and sat there. I didn't know who it was, this sweet girl, so young. So I've written this theme for her, which is Rey's theme. We'll play it for you now, followed by the Resistance March from The Force Awakens, Rey's theme. Thank you. Pues llegamos ya para despedirnos, para finalizar este primer episodio de Star Wars en la banda sonora, que ha costado mucho tiempo sacarlo. Nos ha costado mucho, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Sangre, sudor y lágrimas. Algún día explicaremos todo lo que hemos pasado por ello, que ha sido tremendo. Han pasado meses. Muchos meses. Por no decir un año, ¿eh? Y todo, ¿eh? Por no decirlo. Madre mía. Yo no lo he dicho, lo has dicho tú. Pero ha sido un placer, ha sido muy disfrutable y sabemos que a partir de ahora todo va a ir cuesta abajo y vamos a coger carrerilla y lo vamos a sacar todo. Sí, señor. Esto hay que repetirlo, ¿eh? Hay que repetirlo, sí, señor. Tenemos que hacer un esfuerzo y ponernos con el Imperio contraataca algún día, ¿eh? Lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Vamos a hacer toda la saga al completo. Pues nada, Fran, nos oímos pronto. Eso, oye, muchas gracias por tu paciencia, ¿eh? Porque esto, como has dicho antes, grabar el programa ha costado muchísimo trabajo. Y macho, es que te tengo que dar las gracias, ¿vale? Y luego también, gracias por la paciencia a los que han escuchado estas 77 horas de especial de la música. Es que dura más esto que la película. Mucho más. Pero bueno, aquí está la gente para disfrutarlo, los que lo hayáis disfrutado, y hasta la próxima, hasta el siguiente Auditorio Oscuro, Fran. Hasta el siguiente, un abrazo muy fuerte a todos. ¿Cómo definirías la fuerza, tío? Yo sigo pensando que nos rodea a todos y que es algo que va más allá de la física y de la realidad. Sí, señor. Sí, señor. Yo la voy a dejar ahí las tres por si tú te interesa poner alguna, porque claro, como la cortinilla del programa es el comienzo de la música de la amenaza fantasma, ¿vale? Sí. Yo pensé, digo, hostia, si... A ver, era por proponértelo. Sí. Lo escuchas y si te mola alguno de ellos, pues lo puedes poner para el siguiente, ya está, ¿no? Así como un rollo de renewable, ¿no? De renovar aquí el... Renovación, mirar al futuro con optimismo, esta cosa. Vale, ahora ya lo escucharé, ya te diré. Yo creo que sí, no tengo problema en ponerlo, ¿eh? Mira, hay uno que es una idea de olla, que es que viene el coro de... viene del infinito, se planta delante tuya, te dicen lo que tienen que decirte y se vuelven a ir, ¿no? Esa ya es la idea de olla, esa creo que no. Pero hay otro que el... que en realidad es el que te había puesto yo, así para abrir hoy, sí. Que sería este, ¿no? El de, a ver, espérate, Guardia del Sith, programa sin grabar, Star Wars, episodio 4. Bien, hay uno que pone Duel of Fates, rever final para Asier, ¿no? Sí. Y este, no, este no. Es que hay dos. No, el que pone intro más ambientación. Este, intro más ambientación, sí. Claro, este es perfecto porque empieza la sección... La rever del Duel of Fate se oye ahí de puta madre y justo en ese momento se mezcla con el tema que puede de la fuerza, ¿vale? Y ahí es como, bueno, y ahora no sé, te enrollas tú, que tú sabes lo que tienes que decir ahí. Vale. Ya lo que te salga del cuerpo. Yo cuando escucho eso, tío, digo, yo es que me quedo sin voz. Digo, hostia, tío, ¿qué puedo decir aquí ahora? Vale, perfecto, pues podemos... No, pondré la cuña durante el Duel of Fate este y dejaré el tema de la fuerza sonando. Hasta que lo cambia al Ten From Shaft. Ah, me vas a dejar todo loco aquí. Sí, hombre, vamos a... Es que el tema estaba en... Sí, sí. Esto ya te lo conté. La idea sí, era coger y decir, tío, vamos a hacer una cosa a lo bestia de Star Wars. No película por película, pero por lo menos con la trilogía original, desde luego, un programa por peli seguro. Sí, sí. Porque hay, pero tío, es que hay mucho material, ¿vale? Joder, me voy a y entonces, Claro, la primera película, yo he escuchado algunos especiales por ahí de gente que ha hecho un especial de Star Wars de puta madre y tal. Pero todo el mundo dice lo mismo. Y digo, tío, vamos a... Tenemos que darle un poquito más de... Mira, en el fondo es cómo me gustaría a mí que me lo contaran a mí, ¿sabes? Sí. ¿Cuál es el especial que me hubiera gustado escuchar? Como no lo he escuchado, ¿vale? Aunque he escuchado cosas muy chulas, porque Izorso hizo uno con Kurt solamente de la película nueva, que no estuvo nada mal, ¿no? Uh-huh. Pero no hablaron de los temas, ni los contrastaron, ni los compararon, ni hicieron aquella mezcla que te dije, ¿te acuerdas? Que sí, te puse sí. El tema de Rey y te dije, pues esto en realidad es el tema tal, ¿no? O el tema de... Sí. Del malo, por ejemplo, que era el tema de Darth Vader, retocado, arreglado. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Pero claro, para poder hacer todo eso hay que meterse dentro. Y la idea era estar por lo menos, por lo menos, antes de escuchar el tema principal de Star Wars, el tío que está escuchando este especial se va a tirar una hora escuchando otras cosas. Perfecto. Me gusta la idea. Ya la habíamos hablado, pero sí me gusta la idea. Luego puede ser más o menos pesado, si quieres podemos jugar. Bueno, ¿y vas a poner ya el tema de Star Wars? Sí. No, mira, vamos a... Ah, vale, este problema, vale. Oye, Frank, esto es un poco peñazo. Vamos a hablar de... ¿Vas a poner ya el tema? No, tío, espera, que te voy a contar... No sé, eso ya lo que nos salga, tío. Vale, perfecto. Vale. Pues vamos a empezar, claro, que si no, no hay manera. Venga, adiós, calentitos. Venga. Joder, me tengo que marchar, tío. Nos ha cundido bastante, ¿eh? Sí, ya está casi acabado. Solo queda del 3-7 al 23. Pues eso, ahí así podemos ya desarrollarnos un poquito más. Sí, porque además es que ahora venía la muerte de Kenobi. Prácticamente hemos acabado. O sea, yo creo que mañana en media hora lo dejamos listo. ¿Vale? Yo también, pero así tienes hora y media para editar y puedes ir editando ya si quieres. Ah, vale, pues... Te lo paso ahora, te lo voy renderizando. ¿Lo pasas, vale? Sí. Lo pasas y...